Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol. Buenas tardes, como no, a este programa 138 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el barrio más gentrificado de Madrid. Palabra que se nos traba y que vamos a repetir hoy mucho. Hoy hablamos de urbanismo y de control social. Barrios en lucha. Nos acompaña en el estudio Luis de la Cruz. Y después tendremos por teléfono a Miquel Fernández, autor del libro Matar al Chino, y a Violeta, de la Oficina de la Vivienda de Madrid. Antes de que nos echen del barrio, empezamos. Una cosa que no es nada gallega. Yo tengo un paquete admirable. En realidad, fíjese, tengo un paquete muy duro. Subiendo, pero no me crezco, ni quiero la fama ni me la merezco, y no me pidas una foto si no te conozco, que yo no soy tu jodido Antonio Orozco. Tú lo llamas tirarse la guiada, yo lo llamo hablar de mi vida, palos, peleas, sexo, bebidas, mañaneo, vuelvo a la guarida, cuando hay movida, quimera, jaleo, la razón la tiene el que tiene... Música de barrio, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Música de barrio. Tenemos... Nos va a salir el barrio por los poros hoy. Estaba pensando de qué barrio soy, de cuántos barrios he vivido, y me doy cuenta de que decididamente soy un chico de barrio. De barriete, si quieres. Eres neovallecano, tío. Hoy hablaba con una mujer, que una compañera, que ella es vallecana de origen. Y le he dicho, joder, ¿cómo sois los vallecanos, no? Lleváis Vallecas para siempre en vuestro DNI. Y dice, sí. Y dice, pero los que venís, aunque tengáis 50 años y hayáis vivido en otras partes, soy vallecano rápido. Muy relativos son el bien y el mal. María Canina, tú también tienes mucho barrio en las venas, yo lo sé. Periférico total, a luche. Y tenemos ya también en el estudio a Luis de la Cruz, él es colaborador habitual de Madrid Me Mata. Buenas tardes. También de Somos Malasaña. Sí. ¿Tú eres Malasaña? No, yo vivo en Tetuán y soy del barrio El Pilar. ¿Estás gentrificado? Lo intentan gentrificarnos. una anécdota, que el Hardfighter este tiene lleno de pintadas. Bueno, el vídeo este está grabado donde llevo yo al niño a la guardería. Siempre pienso, joder, deja un poco más limpia las paredes, Fighter. Luis de la Cruz es también autor de En la batalla urbana, lucha de clases y gentrificación en Madrid. Un título que cuando lo leímos dijimos, Luis de la Cruz es nuestro hombre hoy para hablar aquí en Barrio Canino de este asunto, ¿no? Lucha de clases, gentrificación, la transformación de los barrios y la violencia urbanística. Era un poco los topics, ¿no? Los temas que nos habían inspirado este programa, que tenemos que reconocer que no se nos ha ocurrido a nosotros, así que tenemos que empezar dando gracias a los compañeros de Virus Editorial, a Miguel concretamente, que nos hablaba esta semana atrás del libro Matar al Chino, escrito por Miquel Fernández. No se trata de matar a ningún chino en concreto, ni siquiera a todos los chinos, que son muchos, sino al barrio chino, al Raval, en Barcelona. Y nos decía Miguel, este libro tiene una centralidad muy fuerte en Barcelona, pero nos lanzaba el reto de decir, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿O con quién podríamos hablar para que nos contase esto mismo, esta misma historia, pero desde la perspectiva madrileña? Encontramos a Luis de la Cruz para hablar de ese tema, pero no nos conformamos con eso, así que luego también tendremos una charla con Miquel Fernández al otro lado del teléfono desde Barcelona para hablarnos del Raval y de lo que está ocurriendo, como dicen por ahí, en la ciudad condal. Y bueno, también podéis tener también una conversación, yo creo, interesante, que nos puede interesar a todos nosotros también. Completamos el programa con Violeta de la Oficina de Vivienda de Madrid. Así que yo creo que tenemos todo lo que necesitamos, doctor Harry. Me encanta cuando dices ciudad condal y piel de toro. Voy a decir piel de toro. Así que vamos a saludar a la gente que nos escucha desde las 15 emisoras que redifunden este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y también en la ciudad condal. Saludamos a los compañeros de Radio Bronca que nos escuchan, la gente que nos escucha en Barcelona desde Radio Bronca. Saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, a la gente de Radio Almaina en Granada, a la Radio Mutante en Alicante, a Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa en Valencia, a Radio Clara también en Valencia, a Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en El Ferrol, en El Ferrol, no en La Coruña. Y a las 5 emisoras que redifunden este programa en la Comunidad de Madrid: Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Almenara en Ventilla, Radio Enlace en Hortaleza y Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Y como no, a Agora Sol Radio, porque sigue dando la turra 3 años y medio después y sigue acogiendo aquí en estos micrófonos tan coloraetes que tenemos. Y nada más, decir que estamos en Facebook y estamos en Twitter, y que si queréis contactar con nosotros, barriocanino@agorasolradio.org. Decíamos esta semana que no iban a sonar los Chicos del Maíz, porque Saigón no es un barrio de Madrid. Pero aún así los hemos puesto. Vamos a escuchar una lista musical hoy. Pues ya sabéis que irá un poco ad hoc al tema que nos ha traído al programa de hoy, urbanismo y control social. Y vais a flipar un poco con los temas que hemos traído. Algunos porque los conoceréis, otros porque querréis no haberlos conocido. Vamos a hablar, la lista musical de hoy, nos va a hablar de la vida de barrio, del postureo hipster, del macarrismo adolescente de parque y descampado, de los gin tonic en el after work de moda, de los ultramarinos de la esquina, de las boutiques con showroom, de los litros en el parque, de los junkies del portal, de tres modernos pasados de MDMA, de dos señoras en bata con rulos y zapatillas que van a por el pan, un hombre vestido de traje con pantalón corto, maletín y gomina, calles peatonales repletas de escaparates o plazoletas desportilladas repletas de grafitis como los del Hardfighter. Estos son elementos del pasado, presente y futuro de miles de barrios en el mundo que se van sucediendo como piezas del proceso de regeneración urbana o gentrificación. Una ciudad es siempre un espacio en constante mutación, donde operan dinámicas de poder que van desplazando a comunidades enteras en una operación estética a nivel de fachadas, de escaparates y del aspecto también de los habitantes, cuyo modelo económico es única, exclusivamente neoliberal, que apoya a los que están del lado de la oferta para la demanda segura, en lugar de los que demandan una oferta necesaria. Así que, si os parece, vamos a empezar con nuestro tema canino del día. Y este me ha encantado, Juan, que esto es un descubrimiento total. Vas a alucinar. El grupo se llama Dogs, perros. Ya con eso te lo digo todo. Y poca gente, seguramente los que estáis escuchando este programa, habréis oído hablar de ellos, de los Dogs. Este fue uno de los grupos de punk rock más respetados que hubo en Francia, y son considerados como una referencia para muchos otros grupos de punk a nivel internacional. Se formaron en Rouen, en Normandía. Eso también nos hace extraños, porque los grupos de Francia suelen ser de París todos, o de Toulouse, o alguno de Marsella, ¿no? Un grupo punkero de Normandía era extraño ya de por sí. Se formaron en el 73, es un pre-punk, ¿no? Y son considerados como precursores de lo que sería, de alguna manera, este estallido en el año 77. Para ese año, The Dogs ya había grabado su primer EP y había tenido bastantes buenas críticas, incluso en Inglaterra, donde su tema 19 fue incluido en el famoso y legendario recopilatorio Streets que sacó el sello Vegas Banquet. En el año 82 publicaban Too Much Class for the Neighborhood, demasiada clase para el vecindario, haciendo de la actitud la marca de la casa. El título del álbum parecía venirle al cantante, a Dominique Labouvé, a ver si lo digo bien, que mi francés, ya sabéis que no es muy bueno. Dominique Labouvé era el cantante del grupo y le venía como anillo al dedo este título, ¿no? Porque echar un vistazo a algún vídeo y veréis que Dominique era un tipo con mucha clase, mucha elegancia. Toda la carrera de los Dogs es recomendable, buscad descargaos y escuchad, porque desde luego son pura cremita. Y fueron mirando del punk rock al rock garage, se mantuvieron activos hasta 2012, cuando falleció el cantante y se separaron. En este disco, Too Much Class for the Neighborhood, se da un extraño paralelismo con el tema que nos trae a la radio. The Dogs nos relata una historia de macarrismo adolescente acerca de cómo se siente uno cuando no le invitan a las fiestas de la peña más modernita que ha llegado al barrio. Vamos, lo que siente un jubilado que lleva toda la vida viviendo en Malasaña. ¿Qué piensa este hombre? Tengo demasiada clase para este barrio. The Dogs. Demasiada clase para este vecindario. Solo que nos pasa a nosotros aquí, no te creas tú que aquí al lado del puente Vallecas también me pasa a mí. Y mira que me he criado aquí. Y bueno, pues volvemos a saludar a Luis de la Cruz. Nosotros, Luis, ya te hemos presentado. Pero como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada. Conviene que te presentes tú diciéndonos quién eres y sobre todo, normalmente, a qué te dedicas. Bueno, normalmente me dedico a... trabajo en una biblioteca, pero bueno, soy historiador y en los últimos años me ha interesado todo el tema de la ciudad, tanto lo que es la historia de la ciudad desde un punto de vista social, ¿no?, de historia social, como lo que está pasando ahora conectado con el sitio donde venimos, ¿no? Pues el tema de la gentrificación, como una manifestación actual de lucha de clases en el espacio urbano, que ha venido sucediendo desde que la ciudad es una ciudad capitalista. Y en esas estamos. Y luego pues se lo escribo en varios sitios en internet desde hace mucho tiempo y en esas. Es posible que haya gente que escucha este programa que todavía piense que gentrificación es un nombre de señora. Sí, ese era el nombre de unos talleres que dieron Elephant Rotation hace tiempo. La broma ha rulado mucho, que era con un artículo que había por ahí. Bueno, creo que ellos mismos lo pusieron. El tema es que a mí no me gusta del todo gentrificación precisamente por eso, porque tienes siempre que empezar contando qué es gentrificación. Claro, por eso. Claro, y además, claro, lo cuento si quieres, y además de eso, una vez ya se ha puesto de moda y todo, o mucha gente ya está acostumbrada a que salen un montón de artículos sobre gentrificación, se da una versión muy limitada de lo que es la gentrificación. O sea, parece que la gentrificación es nada más ese fenómeno a lo Nueva York o a lo Berlín, de centros urbanos modernizados, donde los patrones de consumo son los que determinan que la gente del barrio antiguo se vaya, cuando gentrificación es mucho más, ¿no? O sea, gentrificación sucede en Brasil cuando echan a la gente a las favelas, o sucede en Camboya constantemente. Ahora estaba leyendo un libro sobre las mujeres que están peleando porque no les echen de sus casas, sucede en Vallecas y absolutamente sin ningún tinte hipster. Entonces, gentrificación, por resumir, es ese fenómeno por el cual, o mejor dicho, es un conjunto de fenómenos porque puede pasar de muchas maneras, la gente, los vecinos de un barrio se ven violentamente no quiere decir utilizando la fuerza física, sino en un proceso pues rápido o en de una manera violentada, expulsados de su barrio por muchas razones, a veces por temas urbanísticos, por el rediseño de la ciudad, a veces su casa la tira una excavadora y a veces sencillamente los alquileres suben y se tienen que ir, o se encuentran tan absolutamente fuera de lugar en su propio barrio porque ha cambiado tanto que acaban fuera de él. Entonces hay muchas aristas de la gentrificación y parece que hoy en día pues solamente miramos al hipster, ¿no? Bueno, este palabra gentrificación es un proceso lento pero que se va notando en la ciudad. ¿Qué indicios podemos ver en los barrios para que nos alerten de que están gentrificando nuestros barrios? Bueno, si te sube el alquiler para empezar, ya es que muy probable que se esté gentrificando. Pero bueno, como te digo, hay diferentes procesos y diferentes ritmos. Se suele decir, mirando solamente pues eso, Lower East Side, todo, cosas de estas, que es un proceso más o menos lento, pero cuando se hace un plan de reordenación urbana y tu casa la van a tirar porque va a pasar por ahí una calle, esto tiene que ver con el mismo fenómeno en el fondo, y este proceso no tiene por qué ser tan lento. O sea, al ser diverso, pues digamos que las cosas que nos pueden poner alerta son diferentes, pero bueno, subidas de precios. Y yo, sobre todo, el darse cuenta de que ha puesto el ojo allí quienes realmente tienen más poder para cambiar violentamente un barrio, que son las autoridades, el ayuntamiento de un sitio, y los poderes económicos, que esto suena así como muy conspiranoico, pero es verdad. O sea, una Florentino Pérez, Florentino, o cualquier otra, o una entidad bancaria que piense que puede sacar un rédito de que ese barrio se revalorice. Para lo cual encima los vecinos previamente van a sufrir un proceso de desinversión, lo que quiere decir que el barrio se va a abandonar para que bajen los precios y después la gente pueda comprar a bajo precio algo que está ya en el horizonte que puede subir, por ejemplo, por su situación, porque está cerca del centro, porque está cerca de un centro de negocios, porque está, no sé, yo vengo de Tetuán, pues porque tiene al lado las cuatro torres, la Castellana, Plaza de Castilla, y si alguna vez consiguen ponerlo en marcha, la Operación San Martín, y además está cerca del centro. En Lavapiés pasó un poco eso hace unos años, que parece que no se nos ha olvidado. Los abueletes estos que tenían una renta antigua, que pagaban muy poco de alquiler, como el ayuntamiento empezó a abandonar los edificios para que se fueran, ¿no? Y como el ayuntamiento, no sé, a través de inmobiliarias o gentucilla de esta, metía mano para que los abuelillos tuvieran miedo y al final se marcharan. Sí, sí. O sea, no conozco mucho el caso de Lavapiés, pero es paradigmático de lo que te digo, de que la gente puede pensar que... Bueno, a mí una cosa que le he oído, yo creo que en este programa o en otro de Agora Sol Radio, por ejemplo, a César Rendueles, que decía, es que la Dinamo, que para quien no lo sepa, era un colectivo de Lavapiés, fuimos también agentes gentrificadores. Hombre, pues mira, yo no lo sé, pero en la medida en la que hay otros agentes que tienen un poder para gentrificar el barrio, me parece ridículo pensar que tú eres un agente gentrificador, o el Patio Maravillas o cualquier centro social. Más bien pienso que son espacios de resistencia. Porque en Lavapiés también lo que ha pasado es que, por ejemplo, para echar a los chinos hicieron la zona de prioridad. A los chinos quiero decir que tenían locales grandes de comercio, pues se cambió el tránsito rodado. Eso va a tener mucho más efecto que los patrones de consumo de gente más o menos pija que se muda al barrio. Lo que pasó también es que han puesto un montón de instancias culturales, desde el Reina Sofía, el teatro, un montón de cosas que aparentemente son demasiadas para el barrio. Pues eso también escapa un poco a los patrones de consumo. O quiero decir, yo no niego que el que se gente hipster alternativa, a lo mejor en el barrio de Lavapiés, digamos, de otro lado estético, pueda influir en que suban los precios de los pisos. Pero creo que habiendo como hay actuaciones del ayuntamiento, digamos, con chavados, con la gente que mueve el dinero y que tiene intereses inmobiliarios, pues es bastante residual su este. Y en Lavapiés, claro que ha pasado, hay mucha gente que por ejemplo está viviendo ahora en el Espinillo, que vivía toda la vida en Lavapiés, y era porque sus casas se hicieron expedientes de ruina en un momento dado, puestos muy en duda por mucha gente, que esa casa como mínimo no se pudiera haber rehabilitado. O sea que si vemos aparecer de repente en mi calle, por ejemplo, dos tiendas que venden cupcakes, no me tengo que preocupar tanto como si veo pasar a gente con traje y corbata mirando así como para arriba, ¿no? A ver qué hay en los balcones. Pues sí, yo creo que lo han hecho muy bien. Y las cupcakes son unas herramientas de la lucha de gentrificación también. Sí, sí. Y te lanzan unas cupcakes ahí a la cabeza y, ojo, cuidado. Esta lucha silenciosa, ¿no?, de la que estamos hablando, que además es curioso porque, claro, al principio comentabas, Luis, también dábamos título al programa, esto es Barrios en Lucha, ¿no? Una lucha social. Es una lucha un poco silenciosa, de alguna manera, porque no obedece a lo largo del proceso, sea más largo o más corto, a manifestaciones en la calle, sino que poco a poco se van produciendo cambios, o esta aparición de equipamientos excesivos, o subida de alquileres, o por el contrario, de repente, abandono total de un barrio para que se caiga por su propio peso. Esta lucha silenciosa hace difícil, de alguna manera, la organización de los vecinos para presentar batalla. Sí, yo creo que sí. Yo lo que creo es que es difícil un poquito conectarla, ¿no? O sea, conectar esa lucha por la ciudad con las otras luchas más evidentes. La lucha por los desahucios, que es ahora mismo la más potente, ¿no?, la que está más a la orden del día, pues es muy evidente. Es que están echando a la gente de su casa. Pero si conectas que el echar a esa gente de su casa también forma parte de un proceso más amplio, en el cual el vecindario original de un barrio se está yendo, pues puedes darte cuenta de que hay una batalla ahí por la ciudad que hay que librar también. Pero claro, es más difícil asociarte por una cosa que a principio es como de segunda generación, que parece más abstracta, pero bueno, al final todas las batallas que estamos viendo son un poco urbanas, ¿no? En el momento que vivimos, toda la lucha se está dando en la ciudad, ¿no? Un poquito. De alguna manera, comentabas también al principio que, bueno, representa una lucha de clases realmente, ¿no? Porque es un poco paranoico, ¿no?, pensar en estas determinadas personas y poderes ocultos y tal, pero quizás sí es así, es una lucha de clases. Es muy reduccionista verlo así, ¿o? No, porque bajo mi punto de vista sí, porque hay una violencia estructural que no necesariamente, aunque a veces sí tiene que ver con decisiones tomadas alrededor de una mesa por la gente que tiene poder, sencillamente ellos cuidan de los de su clase, cuidan de sus intereses y se produce esa violencia estructural que al fin y al cabo siempre ha sido así la lucha de clases. La lucha de clases no necesariamente ha tenido que declararse una guerra para que exista. Existen tanto en cuanto los intereses de una clase se confrontan con las de otra. Entonces, evidentemente, cuando esto sucede con el espacio, y además vivimos un momento en que todos sabemos lo que ha supuesto para el capitalismo actual el precio del suelo, de la vivienda, etcétera, y que estamos donde estamos por la burbuja inmobiliaria, pues claro, la lucha de clases también se ve reflejada en la lucha por la ciudad. ¿Hay gente en los barrios que pelea por la memoria de los barrios, de alguna forma? Pues creo que cada vez más. El problema que yo le veo es que, por ejemplo, yo conozco la historia de Madrid, sobre todo, ¿no? No me voy a meter más allá. Pero en Madrid, por ejemplo, está súper de moda desde hace muchos años la historia de Madrid. ¿Pero qué está de moda? Pues las cosas son un poquito anecdóticas, el tipismo. Entonces yo siempre digo que encuentro un montón de artículos sobre los golfillos del siglo XIX o los chatarreros que venían a Madrid por Bravo Murillo sin explicar las condiciones en las que vivía esa gente y por qué vivían así. Entonces no hay un análisis crítico de su situación ni se conecta con la situación actual. Simplemente pues es algo como entrañable. Entonces a partir de un tiempo a esta parte sí se está dando, ¿no? Hay gente ahí en el Patio Maravillas, hay gente hablando sobre gentrificación y de paso, o sea, el grupo este de gentrisaña que hay, de paso creo que también tratan un poco de dónde vienen. En Tetuán hemos estado el año pasado entero haciendo cosas con la organización del Paseo de Jen, como os comentaba antes, fuera de micro, y también escribiendo algunas cosillas desde la lucha que hubo en Ofelia Nieto 29, en la que nos dimos cuenta de que la memoria era como un activo importante, en Carabanchel, o sea, sí que hay gente haciendo un poquito recogiendo esa memoria crítica y esa memoria combativa de los barrios, pero de manera muy incipiente, creo. ¿Y por qué? Claro, dices, además, joder, parece esperanzador, dices, lo primero, sí, cada vez más. Ahí está. Por eso que te digo, porque hay gente en Carabanchel, porque hay gente en Malasaña, pero, porque hay gente en Tetuán, pero realmente creo que es poca todavía. Claro, sí, aparece, claro, has señalado unos barrios a lo mejor muy significativos, ¿no? Sí. Que tienen, ¿esto tú crees que puede tener un reflejo, no más lejos, en Aluche, en nuestro barrio común? No me imagino yo a la gente de Aluche luchando por la memoria de su barrio. Pues no conozco mucho, no conozco nada. Pero bueno, por ejemplo, en Carabanchel con el tema de la cárcel, sí, ¿no? Se ha dado ahí mucho. En Lavapiés ha habido cosas, cuando hubo la recuperación de Tabacalera, pues hubo cosas de la recuperación de las trabajadoras de la Tabacalera, que es un buen ejemplo de lo que os comentaba, que se decía las trabajadoras de la Tabacalera y lo pintan como las chulaponas, las echadas para adelante, pero lo que no se cuenta a nadie es la gran conflictividad que tuvieron a lo largo del 19, las que liaron parda, que estuvo a punto de instaurarse el estado de guerra en Madrid solamente por su acción. Es que yo creo que nos han robado un poco adrede las ganas de escarbar en nuestra propia historia y nuestra propia memoria, ¿no? Que parece que la gente que vivimos en Madrid es como que la ciudad no es nuestra, es ajena a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, da un poco de penilla en Aluche, de donde yo sigo siendo. De toda la vida había en la estación de metro de Aluche una estatua que todo el mundo quedábamos ahí, que era la niña de... ¿Del exorcista? No. Ya. La estudiante, quedábamos ahí todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hay un centro social que se llama La Cava, que está en Aluche, y hace poco pusieron una placa de la que nadie teníamos ni idea. No era una niña, era una chavala que en los 80 la mataron en la universidad los grupos fascistas, que por aquella época rulaban mucho por Madrid, y no lo sabíamos. No, esto da mucho que entender, ¿no? El que estamos, no sé, ahí como que nos da igual, no somos de Madrid, nos queremos ir de Madrid porque no es una ciudad asquerosa, y a lo mejor habría que recuperarla para luchar por ella. Y yo creo que es algo interesado, si no intencionado. Es decir, como decíamos, no sé si alguien ha tomado la decisión, pero es algo que conviene. Yo creo que es intencionado. Puede ser. Claro, puede ser. Pero por ejemplo, yo también al lado de mi casa descubrí que hay un refugio antiaéreo totalmente conservado, o sea, de la guerra civil, de los bombardeos. Bueno, que los propios metros lo eran y podría de alguna manera señalizarse, pero un refugio construido que cruza Raimundo Fernández Villaverde en Cuatro Caminos y está cerrado, ni no está señalizado y nadie sabe que existe, ¿no? Eso, por ejemplo, en Berlín sería impensable, ¿no? Nadie lo entendería. Y los sitios donde hubo cárceles, bueno, pues también una iglesia en mi casa que fue una cárcel franquista, pues nunca hay, no hay nada señalizado. Y hace poco creo que salió un artículo muy chulo de un en el diario.es, creo que fue, de un turista alemán, me está viendo la cabeza y no recuerdo ahora qué parador era, pero era un parador que había sido cárcel franquista. Y el tipo, después de estar ahí alojado y supongo haber pagado una pasta, empezó a curiosear y se enteró. Y claro, desde la perspectiva alemana dijo, hostia, ¿esto cómo puede ser? Y montó un pollo y escribió una carta al director y tal, y evidentemente esto está totalmente soterrado. Pero más allá de eso, más allá de mártires, digamos, de la clase obrera o algo así, tan sencillo como si yo no soy de Aluche, pero yo me doy una vuelta por Aluche, o por lo poco que lo conozco un poco, jugaba allí al fútbol en una época, pues me doy cuenta de que es un barrio obrero, un barrio popular. Si te vienes a Tetuán también, si te vas a Puerta del Ángel también. O sea, hay algo que lo conecta sensorialmente, ¿no? Porque todos reconocemos, y fuera de Madrid y hasta fuera de España, un barrio así. Pero ¿qué es lo que interesa? Hacer esas... derribar eso y hacer esas ciudades que Manuel Delgado, que hace el epílogo del libro que luego vais a hablar, le llama la ciudad consensual. Es decir, una ciudad donde no hay lucha de clases, en teoría, aunque sí la hay realmente, donde todos somos clase media y donde no hay nada material que nos agarra sensorialmente a eso. Todo el mundo ha querido en este país ser clase media, y la ilusión de que tiene unos bloques de ladrillo más o menos nuevos y que le parece un barrio bueno, aunque realmente es la misma casa de clase trabajadora, pero renovada a estos tiempos, pues le impide conectar con el hecho de su vida real, de que vive en un barrio de clase trabajadora. Bueno, los PAUs. Claro, por ejemplo. Lo más característico de la actualidad madrileña, los PAUs, que son recintos ahí con sus camaritas, vallados, y que nadie tiene... No sé, no existe el barrio. Existe tu comunidad, ya está. Sí, hasta tal punto. Triste. Claro, las calles que separan las aceras, cuando no pasan casi coches y después una autopista y todo pasa hacia adentro de la comunidad, que yo me pregunto si harán algo dentro, porque claro, encima están vigilados por ellos mismos constantemente y nada pasa hacia afuera de su comunidad, ¿no? Mientras estabais hablando, estaba viendo una imagen horrible a la cabeza mientras decía Luis, esto en Berlín es impensable. Digo, en Berlín hacen atractivo turístico paso por la Segunda Guerra Mundial y tal. Imaginaos, ¿no? En Madrid un atractivo turístico de la Guerra Civil, café, bar, wifi, biblioteca, la checa. Pero bueno, aquí ya sabemos por qué no se hacen ese tipo de cosas, ¿no? No, ya, pero que imagínate que lo hicieran. Enlazaríamos muchas cosas con lo que está pasando ahora y creo que a muchas personas no les interesa. Yo no sé si quiero ver el café, bar, wifi, biblioteca, la checa, la verdad. No estoy muy seguro. Bueno. Ahondando un poco en este asunto curioso, vamos a ir metiéndonos también un poco en dirección hacia el libro y centrándonos en Madrid. Has mencionado ya algunos barrios y algunos procesos de gentrificación o de, no sé si a lo mejor te parecía bien en reordenación urbana o regeneración urbana también, sí, como término. Es para echarse a temblar o higienización o cosas así. Higienización, cosas, bueno, ya implica más cosas. Es jodido, sí. En Madrid concretamente podemos detectar algunos ejemplos que son como muy paradigmáticos y otros que son ocultos y sin embargo a lo mejor tienen otra importancia. Supongo que es una cuestión de matices, ¿no? De dónde partíamos y a dónde se llegaba. ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo se ha ido haciendo? ¿O desde qué momento se empiezan a plantearse así un poco históricamente estos procesos en Madrid? Bueno, pues no sé si yendo más atrás de lo que yo conozco, cómo se podría hacer más, pero un poquillo cuando la ciudad se convierte en una gran urbe capitalista es cuando empieza a ser. ¿Y cuando empieza a ser esto? Pues en el siglo XIX. Entonces, Madrid está rodeado por una verja hasta 1860. Bueno, en 1860 se aprueba, digamos, el plan de Ensanche, el famoso plan Castro, y se tira más adelante la verja hacia el 69 y aún algunas partes hasta los años 90. Hasta ese momento, si vosotros veis dónde está el Palacio de Liria, pues está al lado de un barrio que en ese momento eran barrios bajos, ¿no? Lo que hoy es Malasaña, digamos, eran barrios populares. Y sin embargo, el Palacio de Liria estaba ahí. Es decir, 5 o 6 kilómetros tú lo podías patear, era Madrid de un lado a lado. Entonces, tú tenías digamos que, por supuesto, había sitios donde había gente, por ejemplo, alrededor del Palacio Real, y había gente con más dinero, gente de la nobleza, pero todo el mundo convivía en los mismos espacios. ¿Qué pasa? Llega un momento en que pasan dos cosas. Uno, que aquí llega mucha gente, ¿no? El proceso en que esto se convierte en una ciudad capitalista, aunque aquí hay poca industria, pues se subsana un poco con la construcción del canal de Isabel II, con la construcción de ferrocarril, etcétera. Y digamos que en Barcelona es gran industria, aquí es construcción, también algunas industrias más pequeñas y otras no tan pequeñas, como hablamos la de la fábrica de tabacos, Lavapiés. Y una cosa es que viene mucha gente, pero otra cosa que pasa es que empieza a haber revoluciones. Y entonces la gente que primero toma conciencia de clase realmente es la burguesía. Empiezan a tener miedo. Y empiezan a tener miedo hasta el punto que, por ejemplo, la casa del marqués de Salamanca, pues una de las personas más ricas de ese momento, en el año 54 le queman su palacio. Y su palacio está en la calle Cedaceros, en todo el centro. Pues el siguiente ya se lo construyen Recoletos. Y lo siguiente que hace es construirse el barrio Salamanca para los ricos. Entonces, Madrid empieza a crecer. ¿Y cómo crece Madrid? Pues crece como pasa en otras ciudades del mundo, en esa misma época, en casi todas las ciudades europeas y bueno, también de América, que están creciendo, que se están convirtiendo en grandes urbes capitalistas, con la pobreza que eso acarrea y eso, con gente pidiendo las calles, etcétera, pues se crea diseñando unas zonas, ¿no? Y lo lees literalmente en el plan Castro, que la zona sur va a ser la zona industrial, pero que es una zona muy mala para vivir. Bueno, que allí va a estar la gente pobre, que en la zona norte todavía va a estar gente trabajadora, un poquito de mejores condiciones, lo que hoy es Chamberí, y en la, bueno, acercándose a la Castellana va a haber gente de más pasta, en la zona de Vallehermoso van a estar los cementerios, o sea, está como zonificado. Y entonces eso, cuando pasa, como la gente va más rápido, ya hay gente viviendo fuera de ahí. En lo que hoy es Arganzuela ya hay un suburbio, que es Peñuelas. En lo que hoy es Chamberí ya hay gente viviendo. Y ya hay la primera batalla urbana de Madrid de este tipo. Hay una batalla en la cual, si vosotros vais a la Plaza de la Vide, veréis que es la única zona que tiene las calles transversales en vez de calles en cuadrícula. Esto es porque hay una batalla de la gente que está viviendo allí, que no quiere que les echen de allí, que tienen sus casas. Y más o menos la ganan. Y ya hay gente viviendo fuera incluso de donde va a llegar Madrid, que es Tetuán, por ejemplo. Cuatro Caminos. Cuatro Caminos está donde ya hay gente viviendo allí, ya hay casas allí. Y es la gente obrera que viene a construir las casas del barrio de Salamanca y que luego va a Cuatro Caminos y, como son maestros de obras, construyen sus propias casas. No está, por supuesto, exento de que haya gente que se lucre con los terrenos, etcétera. Entonces, ya ahí empieza a haber una batalla urbana en cuanto que se empieza a separar a las clases sociales. Además, esto es que es muy heavy porque lo que se hace con en ese plan es que cada zona se va a pagar sus propios servicios. De manera que los impuestos que se pagan en el barrio de Salamanca sirven para urbanizar, poner alcantarillado, las luces en el barrio de Salamanca. Pero los impuestos que se pagan en la zona de Lavapiés sirven para urbanizar Lavapiés. Como ya se ha previsto que las casas de allí son más grandes, que la gente que va a vivir allí tiene más pasta, ellos van a pagar más impuestos y van a poder tener un barrio, o sea, un mejor barrio. Como ya se ha previsto que en el otro lado está la gente con menos dinero, eso se retroalimenta. Y la diferenciación social se hace muchísimo, muchísimo más profunda y muchísimo más grande, incluso de lo que es de partida. Entonces, las zonas, unas van, pues eso, unos tienen, a mediados del siglo XIX entra el agua corriente a Madrid, por así decirlo de alguna manera, pero en los años 20 en Tetuán no hay agua corriente y sigue habiendo pozos. Entonces, esto se debe a que con los impuestos que se paga, no ya en Tetuán, que digamos que de Bravomurillo a Plaza Castilla era todavía Chamartín, pero en la zona de Cuatro Caminos pues no se podía urbanizar, ¿no? Y de ahí para adelante. Increíble, ya sabes por qué, Juan Carlos, en tu barrio no era igual que el barrio de Salamanca. ¿Te das cuenta? Ya lo sabes, ahora te has enterado, por fin. En mi barrio en 1970 todavía no había aceras, era barro. Y bueno, todavía quedaba barro, ¿eh? ¿Y cómo te lo pasabas tú jugando ahí, ¿eh? Pues de puta madre. Yo cuando digo 1970 que yo todavía no había nacido, pero en el 85 y el 90, que ya era de rebozarme en el barro, todavía había bastante barro con el que disfrutar. Luego había que oír a mi madre cuando llegaba a casa, claro. ¿Te parece que pongamos un tema vallecano? Ponlo. Este tema, además, Juan Carlos, yo creo que le va a llegar al corazón. Probablemente, creo que es la única vez en la que Juan Carlos va a ceder su dictadura del punk para que suene algo que no es punk, pero que, sin embargo, para él le provoca las mismas sensaciones. Pero ha habido consenso en esta canción con Luis. Sí, no, desde luego. ¿Por qué? Porque habéis visto la película La Estanquera de Vallecas infinitas veces. Y claro, oís esto y se os pone los pelos como Scorpions. Claro que sí. Vamos a escuchar el tema Vallecas de Patxi Andión, como os decía, incluido en la banda sonora de La Estanquera de Vallecas, esta película del año 87. Y os decía que es un tema de Patxi Andión, aunque me ha costado encontrarlo, ¿eh? Encuentras temas de Patxi Andión, no está incluido nunca este de Vallecas, y cuando buscas La Estanquera de Vallecas nunca te aparece Patxi Andión referenciado, no sé por qué, si es que no se querían mucho entre ellos o qué. En cualquier caso, Patxi Andión o Francisco José Andión es el vallecano más bilbaíno que ha existido, o el bilbaíno más vallecano según se mire. Nació en una familia humilde, se crió en este ambiente, y la mayor parte de la gente quizá le recordará como cantautor. En los 70 fue muy controvertido, aunque siempre en segunda fila, tras otros artistas más aclamados por el público como Serrat o Raimon, Gisjat, y probablemente no fue tan reconocido porque no jugaba tanto con el doble sentido, iba siempre así como muy de frente, ¿no?, con las cositas muy claras. Militó en organizaciones antifranquistas como el FRAP o la UPA, lo que finalmente pues le llevó al exilio para evitar la represión. Se exilió en París y recibió importantes influencias que le sirvieron posteriormente en su carrera, de toda esta cantautores protesta franceses que había en la época. También fue actor. Fuera del mundo escénico se enroló en un barco pesquero en el que dio la vuelta a medio mundo. Digamos, es un tipo inquieto, ¿no? No sabemos muy bien, bueno, sí lo sabemos, ¿qué puede llevar a un tipo inquieto a acabar en Vallecas? ¿Y qué hace a los tipos inquietos salir de Vallecas a hacer el mal por ahí? Es otra buena pregunta. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en esta película, La Estanquera de Vallecas, de Eloy de la Iglesia. Ahí, curiosamente, tuvo un papel como actor secundario, pero sin duda lo más recordado es el tema central que compuso expresamente para la película. Este tema llamado Vallecas, simplemente. Algunos años más tarde, en el 99, publicó el disco Nunca Nadie, que abría con otra versión un poco cambiada de aquel tema. Una canción que habla de Vallecas, claro, pero que representa un poco a todos esos barrios donde se da, como dice Patxi, esa eterna dicotomía, la gente y la policía. Esta canción yo sé que va dedicada directamente a mí, que soy neovallecano, y que como ya para que me den el carnet de vallecano total, tenía que escuchar esta canción más de 20 veces, así que llevo 19, pónmela. Trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, puerto sin mar. Eso es Vallecas. Un rayo repleto de idolatría, galope de abejas para reinar. Eso es Vallecas. Niñas más viejas, ¿qué más nos da? Son de Vallecas. Calles de cristal, gente de metal, pública y plural, donde pervivir es ganar. La vieja dicotomía, la gente y la esquinas y aceras de par en par. Eso es Vallecas. No existe, no queda, no hay quien pueda, no espiera Vallecas para domar. Eso no es Vallecas, viejo Vallecas, Vallecas. Vuelo canino, vuela mucho, cinco pavos. Joder, Pachandión, que se ponen los pelos como Scorpions. Me cago en San Roque bendito. Vallecas es un puerto sin mar. Lo dice Pachandión, que se recorrió medio mundo en un barco. Se te ha caído una lágrima en la arena. Una lágrima se me ha caído en la arena del Alto del Arenal. De este barrio sin asfaltar, que todavía aquí a la orilla del... Estamos muy cerca ahora mismo del puente de Vallecas, pero al otro lado. Estamos en el barrio de Retiro Sur. En las Californias. Sí, pero esta zona se parece más a Vallecas que Vallecas misma. Y tiene todavía barrio, y barro, y hay barro aquí en este barrio que yo creo que data de 1970 más o menos. Así que, y además hoy que está lloviendo en Madrid, hemos venido finos aquí al estudio. Y bueno, pues seguimos hablando de esta eterna dicotomía entre la gente y la policía, como decía Pachi Andión. Pero ahora que hemos hablado de Vallecas y que hemos dicho todo esto, yo quiero decir una cosa, porque esta semana sí que hemos visto muy claramente el rostro de alguna vecina de Vallecas en la tele, en el telediario. Así que antes de saludar a Miquel, que está al otro lado del teléfono, yo voy a decir muy claramente que Carmen se queda. Y ya dicho eso, vamos a viajar a Barcelona. Como saca pecho, ¿eh? Hombre, claro que sí. Miquel Fernández, autor del libro Matar al Chino, que yo creo que está ya al otro lado del teléfono. Miquel, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí en Cataluña nos llaman Miquel. Miquel. Sí, que no es, parece a lo de los vascos, pero no es lo mismo, hostia. Bueno, ya decíamos que Pachi Andión era vallecano también, ¿eh? Ah, qué bien, claro, pues estos jaleos son los buenos. Bueno, ya lo hemos dicho antes de que iba un poco el título de tu libro, pero mejor explícalo tú, porque lo de matar al chino nos puede estar enfrentando con 1.200 millones de personas. Pues mira qué bueno, porque en esto, como, bueno, no sé si sabéis, es la síntesis de mi tesis doctoral, que la defendí en noviembre del 2012, hace 2 años justo. Y aquí en el departamento, pues no aceptaron la tesis, porque el título este era políticamente incorrecto. Y es que al parecer mi director, que era Manuel Delgado, pues se olvidó de poner las comillas en al chino. Y entonces dijeron que, claro, ¿cómo que se va a poner una tesis con ese nombre, no? Y de hecho esto da lugar, si la gente no sabe un poco lo que es el chino, una amiga hace mucho tiempo que no sabía casi nada de esto, de cómo le llamaban a esa zona de Barcelona, cuando me preguntó, hombre, ¿qué hacer y tal? Digo, mira, acabo de depositar la tesis, ¿no? Dice, ay, ¿cómo se titula? Digo, matar al chino. Dice, hostia, pues qué bien, porque es verdad, ¿eh? Porque es que tanto chino y nos están colonizando, ¿eh? Tanto, digo, habrá que hacer. Y yo, claro, seguí un poco el juego, ¿no? Pero, en fin, que da lugar a confusión. El chino es este sitio mítico con el que se llamó al barrio de Atarazanas, ¿no? El barrio de portuario de Barcelona a partir de los años 20. Y a partir de un periodista que se llamaba Paco Madrid, que se ve que vio una película ahí que se llamaba El Hacha Justiciera, que era sobre los Chinatowns de San Francisco, y dijo, hombre, pues como en ese Chinatown también hay, en ese Chinatown de la película, pues había trata de blancas y narcotráfico y tal, pues aquí en esa Barcelona de los años 20, 30, pues también tenemos un barrio chino, ¿no? Y empezó, la cosa cogió tanto éxito, que ahora, de hecho, hay... yo creo que fuera de lo que es el ámbito sí, de más o menos de influencia del catalán, también existen otros barrios chinos sin chinos, ¿no? Que esta es un poco la gracia, y que todos todos pues remiten a este primer barrio chino. Ahora mismo hay barrios chinos, o había, y están desapareciendo en Girona, en Tarragona, en Valencia, que vienen a hablar de un sitio así canalla, peligroso, prohibido, con gente muy mala y muy oscura. Y la idea de matar al chino, pues es un poco que en el momento que esto se convierte en un espacio de que llaman de nueva centralidad, de centralidad cultural o esas cosas, pues lo que intentan es acabar con ese mito, porque claro, ese mito ahuyenta al personal, ¿no? Y de eso se trata desde el 88 hasta la actualidad, pues las instituciones gubernamentales de aquí, de Barcelona, de Cataluña, pues han intentado, y del Estado también, han intentado acabar con ese mito. Lo que pasa es que, claro, a costa de acabar también con la gente que ahí vivía, ¿no? Y que vive. Nos has contado un poco, Miquel, como la introducción, ¿no? Para situarnos, al acercarnos al libro Matar al Chino. Pero, ¿cuáles son las principales tesis que defiendes o qué investigaciones realizaste para acercarte al barrio y un poco a la historia y también plantear la demanda, ¿no? que existe en Matar al Chino? Sí, aquí hay varias cosas. Lo primero, esto fue también una historia muy bonita, ¿no? Yo conocí a Manuel Delgado por otras cosas, porque yo había trabajado en temas de inmigración y evidentemente era un referente en esas cosas, y entonces pues yo estaba como muy aburrido trabajando así como de funcionario prácticamente, y dije, pues no, lo que quiero es hacer una tesis, ¿no? Y yo en ese momento también había trabajado con temas de violencia, en ese caso en cosas más de otro tipo, ¿no? De violencia entre jóvenes y nuevas tecnologías y tal. Entonces, pues yo como Manel le tenía mucho respeto, aunque nunca había hecho clases con él, pues le pregunté, oye, Manel, mira, yo quiero hacer una tesis sobre la violencia, ¿no? Me acuerdo, y vine aquí, ¿no?, donde estoy ahora precisamente, que es en la UB del Raval, la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Geografía e Historia, y me dice, sí, claro, tú tienes que hacer una tesis sobre violencia, pero esta violencia, ¿no?, y señalando al barrio. Y dije, ostras, pues sí, pues esto me interesa, ¿no?, de ver cómo esto que llamamos así entre la peña, ¿no?, pues la violencia hacia el sistema, la violencia estructural, la violencia del orden, pues de qué manera lo podíamos concretar en esto, ¿no? Concretamente él me propuso, y eso fue una idea suya, de una calle, que era la calle donde, por decirlo así, sería la última calle de aquí de Barcelona, que remite a ese mito del chino. Entonces hice un planteamiento en dos fases. Una era así historiográfica y la otra una etnografía. Aquí sabes que estamos con Manel, pues somos de la familia de los antropólogos, ¿no?, etnógrafos. Entonces la parte historiográfica la hice con la gente de criminología, de sociología jurídica, también de la Facultad de Derecho de aquí de la UB, y la intención era o bueno, la intención no, el descubrimiento fue pues darme cuenta que en sobre el Raval como se había convertido en una especie de laboratorio para ensayar culturas de control, en los términos de este de bueno, de un criminólogo así muy famoso que se llama David Garland, se fueron aplicando desde lo que se la misericordia, las casas de la misericordia, de hecho donde estamos ahora era el centro de la trama asistencial de Barcelona, la Casa de la Caridad y la Misericordia, y cómo se han ido implementando y añadiendo y perfeccionando las culturas de control. Primero sería la misericordia, luego el higienismo, luego el urbanismo y a lo último pues estas retóricas y prácticas de fiscalización que tienen que ver con el ciudadanismo o el civismo. Entonces esta es un poco el descubrimiento de la parte historiográfica. En la parte etnográfica, pues aún, bueno, en fin, muchas más cosas, ¿no? Con mucha más densidad. Imagínate, me pasé como casi 3 años en esa calle, ¿no? Que son como unos 200 metros. Por otro lado, la primera calle urbanizada en el Raval. Y nada, pues descubrí unas cuantas cuestiones. La primera, la que yo creo que aún es más interesante, es aplicar estas nociones del colonialismo pues a nuestras ciudades y ver cómo efectivamente la relación que tienen los vecinos que acaban de llegar con lo que podemos entender como vecinos tradicionales o esto que llamamos gente de toda la vida, pues se plantea en esos términos, ¿no? Se plantea en los términos de que esta gente viene aquí en pisos nuevos de protección oficial, es siempre con el apoyo de la administración, y evidentemente contemplan a los indígenas, ¿no? Por decirlo en esos términos, como una cosa ingobernable, como una cosa irracional, como gente sin orden, pervertida, retorcida, perversa, en fin, lo peor, ¿no? Y cómo ellos mismos pues se encuentran en la situación de que, bueno, aunque tengan esa lectura tan endemoniada del sitio, que por otro lado tiene una tradición muy muy larga, ¿no?, en esta zona, con toda esta película del barrio chino, pues se encuentran que, claro, se las cruzan para ir a la escuela, y cuando se las cruzan para ir a la escuela, estos bichos tan raros, que son las putas, ¿no?, las prostitutas, o la gente que vive por ahí por el rubado y que tiene sus hijas y que la lleva a la escuela, pues de repente se les ocurre saludar a su vecino, que su vecino es un respetable sindicalista, ¿no? Y entonces, como ese vecino respetable sindicalista, pues me explica que de qué manera le parece inimaginable, como una mancha, que una vecina, una persona que es prostituta, le pretenda saludar, pues me parece que remite muchísimo a estas lógicas coloniales, ¿no? Por otro lado, otra cosa que ha dicho ese chico que ahora no recuerdo el que ha hecho el libro ese de Las Batallas de Madrid, ¿no? Luis de la Cruz. Luis de la Cruz, perdón. Pues Luis de la Cruz ha dicho una cosa muy buena también, que es esta, que como los barrios que se ponen en el punto de mira de los especuladores y este tipo de personajes políticos y económicos, pues antes de que se ponga en venta, pues tienen que pasar un proceso de abandono. Claro, esto son como las partes así clásicas y teóricas de estas ideas de la gentrificación, pero nunca lo había visto tan claro como ahí, ¿no? En Rubadó, en esa calle, de repente, ya cuando ya estaba leyendo el diario de campo, me di cuenta que efectivamente, igual que en otras zonas del Raval, la maquinaria de limpieza y de purificación, la maquinaria literal, la Barcelona neta, esto de la gente de la limpieza, vamos, los servicios de limpieza, están prácticamente 24 horas o 20 horas limpiando, en esa calle no. Entonces ahí empecé ya te digo, yo una vez cuando acabé, ¿no? Y no solo eso, sino que pues de una calle muy larga, pues eso, ¿no? Una calle de como 300 metros, pues había como 15 cámaras de vigilancia y una papelera, ¿no? Entonces me empecé a pensar que, digo, algo pasa aquí, ¿no? ¿Por qué puede ser que la Rambla Raval haya tanta gente de limpieza y aquí no haya, ¿no? Y efectivamente le pregunto a la gente de la limpieza, por un día que los vi, que no los vi mucho en esos 3 años, y me dijeron, no, el plano, el cronograma de limpieza aquí en la calle Rubadós no lo hacemos nosotros, ni lo hacen los servicios de limpieza del ayuntamiento, sino lo hace la propia comisaría de policía de la Guardia Urbana, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a ver que efectivamente esa herramienta que tenía la Guardia Urbana de provocar cierto desorden, pues podía servir a eso, ¿no? A crear malestar, a crear tensión, a hacer que efectivamente los vecinos, los nuevos y los no tan nuevos se fueran, ¿no? Entonces, como una manera de concretar este tipo de teorías, ¿no? Luego, evidentemente, en un sitio que se llama el barrio chino, que no tiene ninguna población china, pues las consecuencias de esa representación hiperbólica de un sitio endemoniado. Y eso es lo que ahora estamos haciendo aquí en el barrio y trabajando con movimientos sociales ya de, no solo del barrio sino de toda Barcelona, es pensar que y plantear que el Raval, como otros sitios así como muy característicos de población obrera, así que insumisa, y ahora mismo con mucha centralidad, cómo pueden ser esto, ¿no? Que decía, laboratorios, incluso como modelos que se va a tantear hasta qué punto se pueden aplicar al resto de la ciudad. Y en este caso, lo que nos damos cuenta es que los más o menos límites formales de lo que esto que supuestamente es la democracia, pues en sitios en los que previamente se ha deshumanizado y endemoniado el lugar, pues se aplican de manera salvaje, ¿no? O sea, aquí la policía es un auténtico ejército de ocupación, ¿no? Con la gente de la calle, robador, estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de todo el Raval y, por supuesto, de toda Barcelona. En la calle robador, pues las chicas, la gente que está en la calle, son tratadas como alimañas, ¿no? Y eso es lo que permite que se puedan destruir fincas enteras o que la policía pueda actuar de una manera como completamente, así, completamente sin ningún límite, ya no digo democrático, sino moral, ¿no? Y bueno, y por otro lado, cómo este tipo, estas contradicciones también del propio sistema, cómo está efectivamente acabar con el barrio chino, con el mito del barrio chino, que a lo mejor lo consiguen, pues puede ir en contra de incluso de la producción de plusvalías para oligopolios, ¿no? Porque en el momento que ahora mismo el chino es uno de los atractivos para un cierto tipo de turismo más fuertes, al mismo nivel que Gaudí o que las Ramblas o que yo que sé, o la playa, lo que sea, pues claro, en el momento que tú aniquilas este último resto de vida canalla, pues también lo que estás haciendo es convertir a Barcelona en otra ciudad centro comercial del mundo y que la gente se va a cansar de venir, ¿no? Miquel, un poco estas son las cositas que hemos ido descubriendo así a grandes rasgos. Miquel, hola, soy María. La reforma del Raval que se inicia con los bombardeos fascistas en el 36 y en el 38 y se da por finalizada con la inauguración de la nueva sede de la Filmoteca Nacional de Cataluña en el 2012. ¿Nos puedes resumir en pocos minutos qué ha ocurrido en este intervalo de 75 años? Bueno, sí, o sea, ya haciendo énfasis en esta cuestión de las culturas de control. Lo de los bombardeos del 37 y 38, o sea, lo que es más chocante no es solo que se bombardee, curiosamente, ¿no?, las zonas tradicionalmente, como decía, ingobernables, como era en ese momento aún el barrio del Raval y el barrio de San Pera, sino lo que es aún, hay varias cosas que son aún para cualquier persona muy chocantes. La primera es que tanto en el barrio de San Pera, Santa Caterina, lo que ahora, cerca de lo que se conoce un poco más así como el Born, ¿no?, el sitio así ahora hipster y que es como una especie de Brooklyn en Barcelona, y el barrio del Raval, que también ahora es el nuevo, ahora le llaman así, ¿eh? Si esto lo metéis en alguna web de esas turísticas, es el nuevo barrio hipster, ¿no? Pues en estos sitios la memoria lo que ha conseguido es olvidarse de que efectivamente eran los, en el caso del Raval concretamente, el primer barrio industrial del Estado y uno de los primeros del sur de Europa, donde se fundó la CNT, donde se fundó en su momento el combativo sindicato UGT, y que tuvieron que ser las bombas las que hicieran esa primera devastación, ¿no? Y eso, una de las cosas que chocan es que ahora mismo vais a la página web institucional del Ayuntamiento de Barcelona y tienen la cara y la desvergüenza, aún hoy, del año 2014, y con un poco de sona decir que, bueno, que hubo un plan de la República, ¿no?, que del un grupo que se llama el GATPAC, ¿no? Grupo de arquitectos catalanes por el progreso de la arquitectura, ¿no? Así como un grupo más o menos revolucionario que tenía unos planes para el Raval que no se pueden llevar a cabo, evidentemente, por la invasión franquista. La cosa es que el ayuntamiento tiene la cara de decir que el GATPAC no pudo hacer prácticamente, no pudo hacer nada, de hecho, en el Raval, y los que hicieron la rehabilitación de la regeneración del barrio del Raval fueron las bombas fascistas de los italianos, de los fascistas italianos, ¿no? Claro, es una persona que tenga algún mínimo vínculo con el barrio, pues eso te pone los pelos de punta, ¿no? Que sean capaces de frivolizar con eso y de efectivamente, o a lo mejor no, es como una especie de inconsciente de ese tipo de gente, ¿no? De hablar de que los bombardeos pues son equiparables a una intervención urbanística, ¿no? Una vergüenza. Lo siguiente, ligado mucho a esto, es que tanto en el Raval como en Santa Caterina, insisto, los dos enclaves obreros clásicos de la Barcelona antigua, se mantuvieron los despojos. En el caso de San Pera, si igual conocéis, si estáis un poco en cuestiones de movimientos sociales aquí en Barcelona, un sitio que se llamaba el Forat de la Vergüenza, ¿no? El agujero de la vergüenza, se mantuvieron hasta el siglo XXI, o sea, hasta entrado a los años 2000. En el caso de San Pera, perdón, en el caso del Raval, hasta los años 70, que se hizo la Avinguda de las Sanas. Bueno, estos son dos cosas bastante, bastante chocantes. E incluso digo que están como muy naturalizadas. Y todo esto se precipita en lo que llamamos el posfranquismo, ¿no? A partir de una más o menos conjeturada, inventada batalla entre narcotraficantes, como si esto fuera pues algún tipo de favela de Río donde hay, en fin, decenas de muertos, pues aquí una pelea sin heridos, sin gente que llevó a prisión ni nada, no acabó nadie en prisión, pues justifican la elaboración de una empresa público-privada que sea Procivesa, que se va a encargar de la destrucción de toda Ciudad Vella, un estado de sitio, la expulsión de inmigrantes sin papeles, pues sabéis que en el 88 es cuando se aprueba la ley de extranjería, unas cosas que, vamos, que salvando todas las distancias, que recuerdan mucho a prácticas que se llevan a cabo en sitios como Palestina, por ejemplo, ¿no? Este tipo de políticas de la destrucción y de la política de hechos consumados, ¿no? En este caso, el cierre de pensiones y de locales que daban cobijo a este tipo de población tan peligrosa, que eran simplemente inmigrantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza la devastación de lo que será la parte canalla, la parte viva del Raval, y no va a tener freno hasta la actualidad. Lo que es interesante es ver cómo, aun con toda esta aura mítica y de conversión del lugar en una especie de infierno en la tierra, el responsable máximo de esa empresa, que se llama Martí Abella, con muchísima sinceridad, fue capaz de decirnos, ¿no?, que de confesar que efectivamente en el barrio chino, ese sitio endiablado, decía literalmente, ahí vivía mucha gente muy normal. Evidentemente, eso, vivía mucha gente muy normal, la expulsaron, la encerraron, le destruyeron sus casas en esa zona de San Ramón, luego en lo que ahora se conoce como la Rambla del Raval, y luego en Robadors, que es donde yo estoy ahora, donde han construido un hotel de lujo, ¿no? O sea, todas estas barbaridades, yo me imagino que habrá un momento que pasar cuentas, ¿no? Y denunciar que esto ha sido una agresión en toda regla contra la gente más débil de Barcelona. Miquel, ¿puedes también darnos algunos apuntes, así como casos muy concretos de este urbanismo de control ejercido en Barcelona, concretamente en esta zona del Raval? ¿Algunos ejemplos curiosos que pudieran ilustrar cómo ha sido este proceso? A ver, en el Raval, el urbanismo de control, o sea, el urbanismo casi que es como una redundancia, ¿no? El urbanismo casi que por definición ya aparece como una ciencia del espacio para el control de la población. Imagino que esto lo tenéis un poco así en la memoria, ¿no? Más o menos reciente. Esto es, de hecho, la expresión de urbanismo se la acuña al Sardà, que es el responsable, Ildefons Sardà, que es el responsable del ensanche y reforma de Barcelona, Y, en fin, luego tenemos a Haussmann en París y otros urbanistas a nivel de Europa y en Madrid también, el Madrid de Carlos IV, creo. También hay un urbanismo en este sentido de controlar la población. Dos funciones muy básicas, la circulación de capital y el control de la población. En el caso de Barcelona, no sé si sabéis que habían dos concursos, uno fue Rovira y Trias, que era una ciudad, pues así como que llamaban la ciudad en forma pues más de radial, ¿no? Y luego el de Sardá. Claro, Sardá hizo de manera muy parecida a lo que hizo Haussmann, ¿no? Pues hacer calles, avenidas muy grandes, que pudieran entrar tranquilamente el ejército para sofocar las revueltas. Tener en cuenta que esto está a mediados del siglo XIX, que lleva Europa y Barcelona concretamente pues ardiendo prácticamente cada mes de julio, ¿no? Esto lo recoge de manera hermosísima Pera López Sánchez en un texto también muy bonito que se llama Un verano con mil julios, y él explica cómo este fenómeno que se conoce como la Semana Trágica, por parte de los vencedores, por decirlo así, por parte de los que perdimos, se llama la Semana Gloriosa, ¿no? Estas revueltas tan importantes en Barcelona se explican desde su punto de vista con la reforma, la reforma del interior. En el caso del Raval tenía que ser atravesada también por dos, bueno, todo el Ciutat Vella tenía que ser atravesado por tres vías, ¿no? La Vía Laietana, que fue la única que se construyó en vida de Haussmann, la siguiente, que es lo más parecido que tenemos ahora con la Rambla del Raval y Gran Vía y Avenida Drassanes, ¿no?, que abren en canal el barrio, y otra tercera que algunos malpensados dicen que se va a poner en marcha, que es la que cruzaría de forma paralela al mar, ¿no?, que sería desde la Ronda San Pau hasta la Avenida de la Catedral. Entonces, nada, pues muy sencillo. Aquí tenemos una tradición, ya lo sabéis esto, ¿no? Engels llamaba a Barcelona la ciudad de las barricadas, porque aquí a la mínima pues se levantaba una barricada. Evidentemente, tú puedes montar una barricada en la calle Arda al Teatre, ¿no?, una calle que tiene apenas 2 metros, o la misma calle de Rubador, pero no puedes montar una barricada en la Gran Vía. No puedes montar una barricada en la Vía Laietana. No puedes controlar al personal incluso aún en zonas del Raval, ¿no?, porque son sitios muy angostos, ¿no?, que cuesta llegar con el coche de la policía, cuesta tener una visibilidad completa, ¿no? Entonces, es pensar solo que esto, que esa ciencia, esa supuesta ciencia del urbanismo, pues tiene esas dos funciones. Un compañero de la Universidad de Lleida lo decía muy bien, ¿no? Decía, el urbanismo tiene como finalidad, sobre todo este urbanismo, si queréis, más positivista y más clásico, confiamos en que el urbanismo contemporáneo ya no vaya por esos derroteros, pero en ese momento el urbanismo clásico pues tenía como una finalidad muy clara, que la ciudad sea indefendible por sus habitantes. Y eso es lo que ha pasado en lo que se ha intentado que pase en Barcelona hasta ahora. Miquel, tenemos aquí en el estudio también a Luis de la Cruz, que él es el autor del libro En la batalla urbana, lucha de clases y gentrificación en Madrid. Y Luis, si quieres preguntar también algo a Miquel. Claro. Hola Miquel, lo primero decirte que me ha gustado mucho el libro de Matar al Chino. No lo he terminado, pero me he leído al menos toda la parte historiográfica. Oye, qué bien, gracias. Y estaba pensando, según lo leías, según hablabas, me estaba remitiendo, claro, yo lo traigo todo a mi terreno, a Lavapiés, ¿no? Lavapiés en Madrid sería el equivalente, en cuanto que siempre fue desde Edad Moderna a los barrios bajos, gran parte de lo que hoy es el barrio se llamó en su momento distrito de Inclusa, porque allí estaba ese centro asistencial que tenía esa misma misión. Uh-huh. Y bueno, pues hemos estado hablando un poquito de cómo esto pues siempre fue el sitio de la gente, donde lo urbano, donde la ciudad nacía un poquito al margen, ¿no? Entonces, te quería preguntar, a pesar de dos cosas, aquí, por ejemplo, el ensayo de videovigilancia en Madrid se hizo en Lavapiés, donde uh-huh. se pusieron primero las cámaras. Si eso pasó lo mismo allí. Sí. Y lo segundo, a pesar de que la ciudad, Lavapiés va cambiando, uno tiene a veces, en según qué parte de Lavapiés, la sensación de que es un sitio ingentrificable, en cuanto que uh-huh. siempre como la ciudad en cuanto a espacio desordenado, sí, y se va renovando, ¿no? Y también pues preguntarte, porque antes has dicho que a lo mejor consigue encargarse el chino, si piensas que es así o no también allí. Sí, Ah, qué bien. Pues mira, precisamente esto que os decía, yo me parece que el planteamiento este historiográfico intenta concluir que o debería servir para esto, ¿no? Para estar alerta de que efectivamente el Raval ha sido un laboratorio desde sus inicios, un laboratorio de ensayo de estas culturas de control y, por otro lado, de alerta al resto de vecinos, ¿no? En plan, que tranquilitos, ¿no? Porque si no ya veis lo que os pasa, ¿no? A los que se rebotan demasiado. O sea, que por tanto, la misma ley del civismo, que es del 2000, finales del 2005-2006, se aplica de manera muy concreta, sobre todo en una campaña desde la vanguardia, ¿no? En dos centros. Por un lado, en lo que era Gracia, que ya sabéis que también ha sido siempre un barrio como muy muy rebotado, ¿no? Y sobre todo en sus fiestas mayores, y en el Raval, ¿no? Y de una manera así como mucho eufemismo, pues lo aplican, lo justifican diciendo que, pues básicamente, que ha llegado mucha inmigración y que hay que enseñarles a esta inmigración cómo hay que comportarse en la calle. Claro, por otro lado, imaginaros, ¿no? El Raval, todas las ciudades, son siempre producto de la llegada de inmigrantes, pero en el caso del Raval, pues aún con mucho más motivo, ¿no? El Raval, desde su fundación, siempre ha sido un sitio de inmigración. En fin, a partir de ahí se prueba esta cosa y se expande. Ahora mismo, la ley del civismo es una ley de ámbito, nacional, que llamamos aquí, pero de lo que es la comunidad autónoma, ¿no? O sea, ahora mismo esta ley de control del espacio público es de ámbito de la Generalitat, y se aplica en toda Cataluña. La cuestión esta de si se va a poder vencer al chino, claro, esto yo lo que he visto que ha sido como la voluntad, y es lo que decíamos también, el otro día lo hablamos con otros compañeros, que geógrafos, historiadores, que efectivamente ha sido un campo abonado para la corrupción también y para los tejemanejes de la parte más oscura de la Guardia Urbana y de la política institucional de Barcelona. O sea, es un sitio aún hoy, me imagino que estáis al corriente, que la última y casi la primera regidora honesta que había tenido Ciutat Vella, que se llamaba Isabel González, tuvo que dimitir porque la quería matar, la amenazaron de muerte. Los dos personajes funcionarios vinculados al PSC y funcionarios del distrito de Ciutat Vella, que son Eliodoro Lozano y Joaquín Quílez, están imputados o están en prisión o están entre un sitio y el otro por cosas muy oscuras con Burdeles, con Saratoga, Riviera y Bailén 22. O sea que el Ciutat Vella es un sitio realmente, y sobre todo la parte del Raval, que ha dado ha sido un territorio abonado para ejecuciones sumarias. No quiero recordar, o hace falta recordarlo, no sé si en estos términos tan tan tan fuertes, la muerte de Juan Andrés Benítez en la calle Aurora, a manos de la policía, Mossos d'Esquadra, ¿no? Muertes de chavales más jóvenes que, claro, como no son empresarios o no son no tienen esa protección, pues pasan desapercibidas, ¿no? Pero torturas y maltratos en la comisaría de la Rambla. O sea, ha sido un sitio que lo que estamos viendo es que hay un espacio, una especie de mercado negro en su definición más escabrosa, que yo no sé hasta qué punto. O sea, por un lado, esta vida canalla y tal se va a poder permitir, y por el otro lado, efectivamente, es un sitio oscuro por parte de una legalidad, si quieren así, formal, ¿no? O sea, por un lado hay este tipo de prácticas que parecen de otra época, que aún se siguen produciendo en el Raval, y por el otro lado hay un montón de gente que, como cada miércoles en la calle Rubados, las prostitutas indignadas, que es una asociación que muy muy potente, protesta frente a un apartamento turístico ilegal en la calle Rubados con cacerolas. Entonces tenemos estos dos frentes. Por un lado, este espacio oscuro de que quieren controlar las élites catalanas y ahora ya también internacionales de trapicheo y de oscuros negocios, y por el otro la gente que tiene memoria y que dice, no, esto aquí hemos estado siempre, en la calle Rubados hay noticias de prostitución desde el año 1300 y vamos a seguir siendo, y vamos a tener una vida digna a pesar de que la policía nos amedrente y nos atosigue y nos persiga y la policía, los medios de comunicación nos traten de algo más o menos como animales, ¿no? Por tanto, yo no sé, hay demasiados intereses en que esto En fin, en que por un lado esto se mantenga un espacio oscuro, con esto que os digo, estos intereses tan tan inquietantes, y por el otro lado los propios vecinos que se resisten a tener que irse de allí así con el rabo entre las piernas, ¿no? Esto parece que de momento no va a pasar. Oscuros intereses y pelea de vecinos. Esto nos suena mucho a muchas cosas. Miquel, te vamos a despedir aquí para seguir adelante con el programa. Y nada, muchas gracias por estar ahí este rato. Vosotros, un placer de verdad, y muchísimas gracias por contar con nosotros, con este texto. Y también deciros que precisamente el domingo hacemos un acto. Lo mejor de todo del libro y del trabajo es que las asociaciones, los movimientos sociales, las propias putas prostitutas indignadas, pues han cogido este libro como una, en fin, como un arma de, como mínimo de defensa, ¿no? Y este domingo en el Ágora Juan Andrés, que es este chico que mató a la policía hace ya un año, pues continuamos con el debate para que no solo el Raval, o no solo Barcelona, sino incluso a nivel de todo el Estado español, pues estemos alerta de que este tipo de prácticas en un formal sistema democrático pues se siguen produciendo y hay que frenarlas. Ahí queda eso. Muy bien, Miquel. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Chao. Pues ahí está Miquel Fernández. La charla de la que nos hablaba el día 30 de noviembre, pasado mañana, violencia y acoso institucional en el barrio del Raval, va a ser en el Ágora Juan Andrés, como él nos decía. Va a participar el propio Miquel Fernández, el colectivo Prostitutas Indignadas, Manuel Delgado, que él es profesor también en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es el que escribe además el epílogo de este libro, Matar al Chino, y también participará Iñaki García. Lo que decía el propio Miquel Fernández, autor de Matar al Chino, y es que este libro les está dando mucho juego también para liar historias molonas en torno a la publicación. El próximo 17 de diciembre también, Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, también van a dar bastante guerra relacionada con este libro Matar al Chino, del que estábamos hablando este ratillo, y en el que hemos encontrado muchos paralelismos entre el Raval y algunos barrios madrileños. Y es que aquí las cosas nos generan, se nos salen unas hiladas detrás de otra. Si bien es como comentabas, Juan, que era al principio del programa, que era Virus Editorial, de alguna manera, la que había removido todo para que nos surgiera montar este programa, también nos sugerían ellos un colectivo, La Llama, un colectivo que hace música, el cual vamos a poneros un temita para que veáis cómo se hacen las cosas también allí en Barcelona. Y es que La Llama es un grupo de hip hop, está formado por chavales muy jóvenes del barrio del Raval, y este grupo, este colectivo, La Llama, surge del TEB, del TEP. Es un programa de inserción sociolaboral para menores en riesgo y que trabaja en el Raval desde hace 22 años. Y el trabajo con los chavales se lleva a cabo en distintos proyectos educativos, especialmente centrados en el uso de nuevas tecnologías y también con programas deportivos y culturales. La Llama, como colectivo, llevan más de un año publicando temas, intentando abrir un poco la puerta para salir más allá del TEP y empezar a funcionar como colectivo en todo el barrio del Raval. Y así ocurrió en el concierto que dieron la semana pasada en su concierto de presentación allí en el barrio. Un poco antes, hace un par de semanas, La Llama recibió el premio del público en el festival de hip hop dedicado a las danzas y culturas urbanas. En diciembre de 2013 sacaron su primer tema, Luchando Derechos, que nos proponían Virus Editorial para que os pusiéramos, pero es que hemos encontrado otro que nos ha gustado bastante más, que es Verdades Ocultas. Este tema, Verdades Ocultas, lo acaban de publicar hace nada, justamente el 20N, o sea, fue un homenaje específico que hicieron La Llama, en el que hablan de los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, y en el tema lo dicen bastante claro. Tú lo ves en la tele, pero nosotros lo vivimos en la piel, que es bastante diferente. Todavía lo veo y sigo con el asombro. No nos mires, tío, por encima de los hombros. Para esta herida, mira, no hay cura. Harto de saber que en ese sitio se tortura. locura. Con todo esto pasando, sigo incomunicando. Abrir los ojos, ¿veis lo que está pasando? Te mienten solamente para que te líes. Queremos a monarcas encerrados en los pies. No escondamos esta realidad. Tenemos que humanizar a una humanidad. Nosotros aquí, dejándonos los codos. No importa el color, el derecho es de todos. Ya sabes, man, esto no está hecho a medida. Todos somos importantes en el puzzle de la vida. Ya sabes, man, un clavo quita otro clavo. Dicen no a la esclavitud y nos tratan como esclavos. Clon, clon, clon, les despiertan. En este sitio tienes que estar alerta. Vamos a pensar, vamos a actuar. Vamos a cerrar ese mal lugar. El decreto español dice que los centros son disciplinarios, pero yo digo que son penitenciarios. El futuro no está escrito, tan solo lo sabe Allah. Por eso hay que decir no a los 10 y a la libertad. ¿Cómo? Cárcel, 10, redadas sin frontera. Así se construye la riqueza europea. Todos son un, todos chuchen, tanquen, tanquen, centros de internamen. No importa la religión, vivimos en la tierra, en el mismo callejón. Hablo de racismo en esta canción. Por esta razón, los políticos nos miran las razas y se dan las manos. Pero a la población les quitan los derechos humanos, hermanos. Lo digo claro, acabaremos con esta dictadura lo más temprano. Traemos el arma más potente, RAP, para que reviente esos muros raciales. Este duña es para todos y no es de nadie. Acabarán chapados esos CIES, créetelo, son peor que Guantánamo. Info de primera mano, no son muertes, son asesinatos. Y sin piedad caen víctimas como Aramis Manukian. Sin parar caen lágrimas en busca de la dignidad. Te enteras viendo la tele, nosotros lo vivimos en la piel, que es bastante diferente. ¿Qué más da quién es quién? Si lo que interesa es el color del billete. Subordinados por el soborno, la justicia se vende. Nos gobiernan de mentes, ¿por qué tanto odio entre nosotros? Si sufrimos por igual los de siempre. Redadas sin frontera. Así se construye la riqueza europea. Todos son un, todos chuchen, tanquen, tanquen, centros de internamen. La llama, mermeladas tú, DJ Lámina, Juli, Draco, PX, las ocultas. Barrio Canino. La llama, y lo dicen bien claro en este Barrio Canino 138 que estamos dedicando a la violencia urbanística, al control social y a eso que se llamaba algo así como gentrificación. La llama sonando y además diciéndolo muy claro que no es lo mismo verlo en la tele que sentirlo en la propia piel como lo sienten los chavales del Raval cuando hijopean ahí. Voy a hacer un pequeño inciso que tiene que ver con el programa, pero solamente colateralmente, a colación del tema de verlo en la tele o sentirlo en la piel, y es que esta semana pasada fue también el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, y os recomiendo que escuchéis el programa, uno de los programas nuevos que hay en esta emisora, La Noche de que te hablé, una tertulia con los vecinos de este barrio también, un barrio que conoce también mucho esto de las peleas por la vivienda y por la dignidad, y os invito a que escuchéis la tertulia que tuvo lugar en ese programa. Cuenta también del tema de los malos tratos y de la realidad que se sufre en este barrio, vivida en la propia piel, no de lo que te cuentan en la tele, que luego no tiene, resulta que nada que ver. El programa tiene carnecita bien hecha. Tiene momentos chorras que nos encantan, pero hay momentos un poco... Yo ayer venía compungido, escuchando el programa, la verdad. Pues saludamos, eso. Igual de compungida está nuestra siguiente invitada, a la que también agradecemos mucho que esté al otro lado, por dos cosas, porque todos sus compañeros han ido a una acción a la que ella no ha ido, pero además es que está ahí como los sufridores del 1-2-3, ¿no? Cuando estaban ahí que lo iban a... porque resulta que está la cosa calentita. Saludamos a Violeta, de la Oficina de Vivienda de Madrid. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, sí. Ya se me han pasado los nervios, ¿eh? No. Pero es que cuando sigues una acción por Twitter y están allí tus compañeros y parte de tu familia y tal, pues se te hace complicado, sí. Bueno, pues Violeta, cuéntanos. Tú he dicho, estás en la oficina de vivienda de Madrid por no empezar a citar más colectivos y más sitios donde militas habitualmente. Cuéntanos cómo se perciben desde los colectivos que pelean por la vivienda aquí en Madrid esta transformación, digamos, violenta, que están violentas en esas distintas formas de violencia de la que hablaban tanto Luis como Miquel a lo largo de su charla, esa transformación violenta que están experimentando ciertos barrios de Madrid. Bueno, en realidad lo están experimentando la práctica mayoría y desde hace muchísimos años, ¿no? Que es esa expulsión de las vecinas y de los vecinos de clase trabajadora, de las familias trabajadoras, esa expulsión de sus barrios de siempre o de los barrios de donde nacieron, el barrio de sus padres, hacia la periferia. A base de, bueno, eso es la gentrificación, que es verdad que yo es una palabra, yo personalmente, que utilizo poco porque como siempre hay que explicar a continuación qué es, pues procuro utilizarla poco, pero es esa expulsión que hemos vivido en Madrid y yo creo que en todas las grandes ciudades de la gente trabajadora hacia la periferia a base de encarecer los precios de la vivienda fundamentalmente y de encarecer y además de encarecer de acabar con el alquiler que yo creo que es una de las razones fundamentales de esa gentrificación. Que estábamos comentando a lo largo del programa diferentes situaciones que han podido observar tanto Luis como Miquel en Madrid en sus experiencias personales. ¿Qué problemas son los más habituales que veis en la oficina de vivienda en Madrid en la gente que se acerca a vosotros relacionadas con esta violencia urbanística de la que estamos hablando? Claro, que la gente, cada vez hay más gente, son millones de personas, las que no pueden pagar su vivienda. Los que se hipotecaron, a los que les engañaron con hay que comprar, alquiler es tirar el dinero, es mucho más seguro tener una vivienda en propiedad o el mejor engaño de todos, la vivienda siempre va a aumentar de precio, es decir, siempre va a ser una inversión. Toda esa gente ahora mismo, son millones de gentes las que no pueden pagar, las que no han podido pagar la hipoteca y les han desahuciado de sus casas, los que tampoco pueden pagar los alquileres y también les desahucian, y los que se han dirigido a ocupar algunas de las 3,5 millones de viviendas vacías que hay en este país y también les desalojan de esas casas que han ocupado. Entonces, el problema de la vivienda es una emergencia social brutal que lo estamos viviendo todos los días, fundamentalmente en los barrios. Nosotros desde Oficina de Vivienda, siempre que nos llega alguien con cualquiera de los problemas de falta de vivienda o de riesgo de desahucio, sí, le asesoramos en un principio, pero sobre todo le dirigimos a su asamblea de barrio, al grupo de vivienda de su barrio o a la PA de su barrio, que es donde realmente se organizan los stop desahucios, se organiza el acompañamiento. Pero es una emergencia brutal, es que es miles y miles de personas que ya no pueden hacer frente al pago de su vivienda y cada vez nos llega más gente que es que tiene cero ingresos, es que ni siquiera podría hacer frente a un alquiler social. Nos comentas esta que es la esencial y más evidente demanda que seguramente tengáis en la oficina de vivienda aquí en Madrid. Se me ocurre que, por un lado, no sé si recibís también o habéis tenido alguna intervención o reclama acerca de algo que no sea a nivel individual, sino que tenga que ver con a nivel colectivo, vecindario, barrio, etcétera. O si, por otra parte, atendiendo a los casos particulares que os llegan a la oficina de vivienda, ¿habéis hecho algún tipo de prospección espacial en cuanto a Madrid? ¿Dónde se dan más casos? ¿Dónde menos? Algo que tuviera de alguna manera que ver con una estructuración o sectorialización de la ciudad. Bueno, es verdad que donde más casos se dan, por supuesto, es en las barriadas obreras, es decir, en Villaverde, en Vallecas, en Carabanchel y, por supuesto, en los municipios de alrededor de Madrid, de la zona sur. Ahí es donde se dan más casos. Claro, porque por, y además en el programa, tanto Luis, que bueno, Luis que es de Tetuán y que le conozco, y Miquel, han explicado cómo efectivamente se ha ido al ir expulsando a la gente de menos recursos a lo largo de muchos años, pues se ha sectorializado las clases sociales dentro de Madrid. Pero cada vez nos llegan más casos de barriadas más céntricas, o bueno, yo soy de Chamberí, por ejemplo, y además de estar en oficina de vivienda, estoy en mi grupo de vivienda de Chamberí, y ya nos llegan casos de Chamberí también, aunque es curioso que somos un barrio, que en su día fue un barrio popular, pero que somos un barrio donde a la gente le cuesta muchísimo dirigirse a nosotros o al grupo de vivienda de Chamberí para decir que tiene un problema de que no puede pagar el alquiler o que no puede pagar la hipoteca. Es ese, esa vergüenza de soy pobre en un barrio relativamente rico, ¿no? Pero es verdad que donde más casos se dan es, pues eso, en Vallecas, en Villaverde, en Carabanchel, pero es también donde tienen la suerte de que hay los grupos de vivienda estructurados o la PA en Vallecas, por ejemplo, son muy fuertes, son cada vez más gente. Entonces, esta red de apoyo mutuo funciona. Hola, Violeta. Hola. Yo creo que la vergüenza no solamente se da en los barrios así con un poquito más de dinero, sino también en los barrios obreros, ¿eh? Que la gente tiene, nos han metido la vergüenza en el cuerpo como si tuviéramos culpa de lo que nos está pasando. ¿Qué impacto crees que han tenido los movimientos sociales, especialmente en estos últimos años, para frenar los procesos gentrificadores y especulativos en los barrios? Bueno, yo creo que llegar a frenarlo solo desde los movimientos sociales es muy difícil, ¿no? Bastante es, y yo en ese sentido me siento contenta y me siento orgullosa, que hemos conseguido en estos últimos años que se tome conciencia, o que cada vez esté más generalizada una toma de conciencia de que los desahucios son injustos, y de que la gente le puedan quitar su casa porque se ha quedado en el paro y no, ya no puede pagar la hipoteca o no puede pagar el alquiler, que para nosotros es el mismo problema y defendemos igual hacer estos desahucios en cualquiera de los casos, que por lo menos se haya generado en la opinión pública una cierta conciencia social de que eso es injusto y de que el movimiento de la vivienda y la plataforma Afectados por la Hipoteca tienen razón, ya es un avance enorme. De eso a que consigamos o que hayamos podido intervenir en frenar ese proceso de gentrificación, bueno, pues es más difícil. Lo único es que el hecho de que cada vez haya más gente que alquila en vez de comprar, entre otras cosas porque no podría hacerlo de otra manera, es decir, gente a la que han desahuciado y que ahora vive alquilando, vive ocupando, pues sí que a lo mejor es una forma indirecta de frenarlo, porque intenta quedarse en su barrio, en otra vivienda, alquilando u ocupando, ¿no? Pero, vamos, llegar a frenar ese proceso, tendríamos que avanzar mucho más y ser muchos miles más en la lucha por la vivienda. O sea que nos espera, digamos, un día a día, por lo menos a corto y a medio plazo, de seguir parando desahucios día sí día también, a falta de poder encontrar una solución más permanente y más sostenible. Claro, es decir, hay que seguir parando desahucios, pero yo creo que más allá, porque al fin y al cabo parar desahucios es una parte de esta lucha, ¿no? Más allá de parar desahucios, fíjate, yo diría claramente, es que hay que ocupar masivamente las viviendas que están vacías, porque no puede ser que haya 3,5 millones como mínimo, no hay cifras seguras, de viviendas vacías en este país y la gente en la calle, o la gente en infraviviendas, o viviendo familias enteras de 4 o 5 personas en una habitación, en pisos patera, y que haya viviendas vacías. Entonces yo creo que además de parar desahucios, que hay que hacerlo, hay que extender las redes de apoyo mutuo. Cada persona que esté en riesgo de perder su vivienda o que ya la haya perdido se tiene que convertir en un activista. Yo soy muy contraria a esto de llamar a unos afectados y a otros activistas. Todo el mundo está afectado por la falta de derecho de vivienda y hay que extender esas redes, hacerlas más fuertes y ocupar viviendas vacías, porque porque no puede ser que la gente esté en la calle mientras los bancos tienen cerradas las viviendas. O, bueno, en el caso de Madrid, es decir, la empresa municipal de la vivienda, la MV, que ha vendido, no para de vender bloques enteros a fondos de inversión, a fondos buitres, tiene muchas viviendas vacías también, desahucia y además pone planchas de acero en la puerta para que esa vivienda no se pueda ocupar. Entonces, la lucha tiene que ser como muy global por el derecho a la vivienda. Parar los desahucios, ocupar viviendas, exigir a las instituciones públicas que pongan todas las viviendas de los bancos, empezando por las de las que hemos pagado nosotros, a la Sareb, Bankia, que las pongan a disposición de los vecinos y de las vecinas con alquileres sociales que nunca superen el 20% de los ingresos. Es decir, que es una lucha muy global y en la que necesitamos ser muchas. Pues Violeta, con esta reflexión y esta llamada a la ocupación masiva nos vamos a quedar y te vamos a mandar un abrazo y muchas gracias por estar ahí este ratillo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues ahí nos quedamos y joder, lo he visualizado, ¿eh? Gente ocupando masivamente todas esas casas vacías ante esa injusticia manifiesta que lo decía Violeta muy bien, además, y muy muy claramente y muy acertadamente. Gente sin casas y sin embargo 3,5 millones de casas vacías. Y lo he visualizado, hay un tsunami de ocupaciones. Tienes unas visiones... Bueno, mira, Nostradamus a mi lado era... un nadie. Yo te voy a dar otra visión. Te voy a dar una visión interesante y curiosa. Además de unos individuos que también sé que les tienes algo de cariñito tú. Vamos a... Hemos estado en Madrid, hemos estado en Barcelona. Vamos a Sevilla. Vamos a hablar un poquito de Sevilla, que es una gran ciudad también. Y tiene también sus propios procesos de gentrificación y sus propios barrios en lucha. ¿Y quién nos va a contar algo de Sevilla? Pues igual probablemente los hermanos Amado sean bastante indicados para contarnos algo, porque han vivido muchos años en esa ciudad. Pata Negra era el grupo que tenían los hermanos Amado, Rafael y Raimundo, y yo la verdad que lo que de esta gente, lo que hacían, yo no lo sé poner nombre, ni siquiera estilísticamente hablando, que lo que hacían como música. Era rock, era punk, era flamenco, no tengo muy claro lo que hacían, pero da igual, porque es muy grande. Te llega. Lamentablemente las carreras de los hermanos Amador se separaron, se quedó Rafael con el proyecto Pata Negra mientras Raimundo iniciaba carrera en solitario, y lo que sí es verdad es que los cuatro primeros discos que sacaron Pata Negra entre el año 78 y el 87 son absolutamente imprescindibles. No hay tema malo, desde Guitarras Callejeras hasta Blues de la Frontera, no hay desperdicio. Son sevillanos, aunque Rafael naciera en Albacete, pero han vivido en Sevilla y han vivido esa ciudad de manera bastante intensa y por eso han escrito bastante a Sevilla. En el tema rock del Cayetano, que aparecía tanto en su primer disco, en Guitarras Callejeras, el 78, como varias versiones que hicieron después, aunque os vamos a poner la primera porque yo creo que a mí me da un ratito especial, hablan bastante del cambio que sufrió la ciudad de Sevilla a finales de los 70. Recién inaugurada las 100.000 viviendas en el año 77, en el 78 graban Pata Negra este tema. No imagino yo un proceso de gentrificación en las 100.000 viviendas así inmediato, probablemente porque no es que no se atrevan a meter excavadoras, es que no entra ni la policía en algunos, no en todas las viviendas, sino en dos de los barrios que corresponden al polígono sur de Sevilla. Es interesante también, además, analizar un poco por encima y echad un vistazo y buscad cuál es la historia de cómo se construyó y cuáles fueron los planes de urbanismo que afectaron al polígono sur de Sevilla, porque es un poco paradigmático de lo que es construir un gueto cuando no existe. Es decir, no es una zona de la ciudad antigua que se haya quedado como un gueto de... No. Se construye específicamente un gueto para meter allí a la gente que es indeseable y no queremos ver por el centro de la ciudad. He echado un vistazo y probablemente veréis cómo se pueden... los procesos de ordenación y evolución urbanística que están más allá a lo mejor de temas que tienen que ver con cuestiones económicas o de centros de ciudades. Raimundo y Rafael nos decían que en el año 78 Sevilla tenía dos partes bien diferentes. Una era del turista y otra donde vive la gente. Y dice Raimundo, en la calle principal hay todo tipo de ciegos, unos que venden cupones y otros que se rascan los huevos. Pata Negra. Thank you. casitas bajas del polígono del sur. Y en busca de mi hermano, ay, médico no tienen nada. Pregúntale a Cayetano, que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cayetano, ¿dónde está? You. Barrio Canino. Do you know you? You. Ahí estaba sonando Pata Negra en este Barrio Canino 138, dedicado al urbanismo y el control social, la violencia urbanística, el derecho a la vivienda también, ¿por qué no? Y con esta canción de Pata Negra, directamente recomendada por nuestro canino gafapasta, hoy ausente aquí en el hemiciclo canino, David Canino García y Aristegui, que le echamos mucho de menos hoy aquí, y estamos sorprendentemente tranquilos, y yo creo que por eso se le echa más de menos todavía. Estamos bien acompañados de Luis de la Cruz Salanova, autor del libro En la batalla urbana, lucha de clases y gentrificación aquí en Madrid, y también de alguna cosilla muy interesante sobre la historia de las Malasañas, eso es barrio que te gusta tanto a ti, doctor Harry, que yo lo sé. Sí, yo era de Malasaña. Que ibas ahí a hacer el botellón. La verdad es que sí, y yo me planteaba también, y además, Juancar, también tú sabes un poco de esto, de nosotros siempre nos hemos planteado todo el tema de este cambio urbanístico, esta regeneración de la ciudad, más orientada a los años 50-60, por un documental que Juancar y yo tuvimos ocasión de ver hace algún tiempo, de que nos puso Nacho Murgui, al cual preguntamos por él, y hemos sido incapaces, ni él ni nosotros, de volver a encontrar ese documental. Como diría David, hacemos un llamamiento a la unidad de los demócratas, a ver si alguien sabe algo de un documental llamado ¿Qué pasó con mi barrio? Y no hemos vuelto a saber nada más de él. Si alguien sabe algo de esto, que nos lo diga. Se proyectó en el antiguo Seco, aquí al lado. Entonces era la lo proyectaba la Cooperativa de Vivienda Joven, Cobijo. Uh-huh, efectivamente. Cobijo con V. Y en él hablaban un poco pues de la historia más cercana, porque claro, entrevistaban a personajes vivos que podían contar algo de esto, de cómo se fueron construyendo a base de, ¿no?, de inmigrantes que llegaban y construían los barrios de Orcasitas, El Pozo, Carabanchel y Vallecas, creo que se centraba, ¿no? Pero esto viene más, ¿no?, de los años 50, 60, 70. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. Bueno, pues después de la guerra y lo que supone la primera posguerra, que la primera posguerra ya supone en sí mismo pues estamos hablando de los 40, primeros 50, supone en sí mismo una reconstrucción desde el nacionalsindicalismo, el que también se supone además una segregación por clases, en el cual, de una manera paternalista, de esta manera... fascista, paternalista, se construyen también muchas barriadas nuevas. Hay una primera ola de inmigración, pero que no tiene nada que ver con la que todavía vendrá más con el desarrollismo. Es decir, cuando un poquito ya, bueno, pues España, están aquí ya las bases, España es de nuevo admitida internacionalmente, vienen los primeros turistas, etcétera, etcétera. Hay ese despegue, pequeño despegue capitalista, y se construye muchísimo aquí. Y viene a Madrid mucha gente. Y viene mucha gente a auténticos barrizales, a Palomeras, lo que estoy diciendo, a partes de Villaverde, bueno, pues a todo lo que va a ser luego el Cinturón Rojo. Y sitios que literalmente construyen ellos en muchos casos. Y como hemos hablado antes, la gentrificación que se habla ahora tanto no es algo nuevo. Bueno, pues ahí, si tú lees o escuchas esos documentales, esas grabaciones que hay, ellos ya hablan de eso, de nosotros hemos construido la ciudad, hemos puesto esto que no era absolutamente nada en el mapa, y ahora con los nuevos planes urbanísticos que hay, vemos que nos lo van a quitar. Vemos que van a levantar aquí, para las nuevas nacientes clases medias, otro tipo de edificaciones, y nosotros nos van a mandar todavía más lejos, a volver a empezar. Y es entonces cuando se va articulando la lucha vecinal, ¿no? La época heroica de la lucha vecinal, pues que empieza desde los últimos 60, pero vamos, no, sobre todo en los 70, primeros 80. Y en ese momento de la lucha vecinal, pues es una eclosión muy bestia del apoyo mutuo, del cooperativismo, y se consigue que cuando se realoje a alguien, por primera vez, después de una serie de sentencias del Tribunal Supremo, se le tenga que realojar allí donde vive, o cerca de donde vive. No que te puedan mandar a donde Cristo perdió los clavos, lo cual supone una faena no solo ya porque te manden lejos, sino porque toda tu red social, toda tu red de apoyo está ahí, y porque al fin y al cabo es de lo que hablamos. Nosotros hemos construido esta ciudad y ahora nos la quieren robar. Luego todo esto, bueno, pues todo el mundo piensa que con los primeros ayuntamientos se va un poquito al garete porque se institucionaliza mucho. Todas las asociaciones vecinales, bueno, pues tienen candidatos en esas primeras elecciones municipales, y pasa de ser un sitio donde se hacía política a un sitio donde se negocia, o sea, donde se exigían cosas y se creaban dinámicas sociales, a un sitio donde simplemente se negocian cosas, ¿no? A un receptor. Y a mí me gusta mucho una cosa, que es que Manuel Castells, ¿no?, que en aquella época, ahora habla mucho de internet, pero en aquella época era un urbanista que hablaba mucho de estas cosas, pues en los últimos 70 decía que el movimiento vecinal era el comunismo hoy en día, el socialismo que se podía hacer hoy en día. Y ya a mediados de los 80, hacia el 86, en otro libro escribe una cosa totalmente diferente, que es una escuela de ciudadanía. Entonces hay un trecho muy grande entre esa práctica política que él equiparaba al socialismo a ser una escuela de ciudadanos, ¿no? Entonces, un poquito, esta fue la vertiente que fue triunfando, la de, bueno, pues interlocutores políticos y no gente que hacía política. Pero además es bestial toda la historia de la lucha vecinal en ese tiempo, y se consiguieron muchísimas cosas. Todo el plan de barrios es, o sea, son 150.000 viviendas, creo que son, una barbaridad, gente que en mejores condiciones, en otras peores, muchos se tardaron mucho a hacer, por ejemplo, en Mentilla hasta el 2000 no consiguieron, 2003 me parece, no entregaron las últimas casas, hubo por el camino gente que acampó en Plaza Castilla exigiendo sus derechos, gente que había estado ocupando casas del Ministerio de Gobernación, gente que estuvo ocupando y además colectivamente y con una decisión asamblearia. Solar es una historia muy muy muy muy muy bestia y muy interesante, que ojalá se volviera a repetir. Ahora muchas veces, no conozco todas las acciones vecinas, pero muchas veces se han convertido en sitios más culturales, gente muy, pues muy mayor, ¿no?, que no se le puede reprochar nada, pero no ha tenido esa renovación, ¿no? Yo pienso, ¿no? Ese es quizá el quid de la cuestión. Hemos hablado aquí en el programa varias veces acerca de qué pasó, ¿no?, ese momento de gloria, como tú dices, ¿no?, de la lucha vecinal. Lo hemos visto además de una manera paralela y bastante evidente con lo que ha sido la lucha activista en general, no solamente en frentes urbanísticos vecinales, sino en general un decaimiento, ¿no?, a lo largo de los 90, primeros 2000. Yo concretamente tengo el recuerdo de la Asociación de Vecinos, que agrupaba toda la zona en la que yo vivía, la Luche, prácticamente desapareció hasta quedarse relegada a tres personas que se dedicaban de alguna manera a hacer unos trámites burocráticos que tenían que ver con algún tipo de subvención de fachadas, ¿no?, algo así. Y ¿qué pasó? O sea, ¿cómo desapareció de repente esta...? O sea, la gente había obtenido lo que querían, que era ese realojo en una casa en su barrio y ya está, y se acabó todo. Bueno, también hay que... Mucha culpa tiene que fueron cooptadas por partidos políticos. Uh-huh. Aquí en Madrid, en principio por otros, como la LCR y tal, pero sobre todo, finalmente, por el Partido Comunista, y se institucionalizó. O sea, la batalla pasó de ser una batalla en la calle a una batalla institucional y en el pleno del ayuntamiento. Y luego también creo que tampoco se puede obviar que debía haber habido un relevo generacional, que a lo mejor esa culpa ya no les... Supongo que ya no les corresponde a ellos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, pienso que un poquito esas son las dos claves. Se rumorea que Madrid tuvo algo de culpa. El Ayuntamiento de Madrid del PSOE, se rumorea, no sé yo. Mucha gente entró en listas del PSOE, muchas asociaciones consiguieron locales, y igual que antes lo que decía un poco Violeta de que nos habían obligado a comprar, pues también eso es una manera de hacerte más sumiso. O sea, tú pasas de ser, o sea, pasas a ser un propietario, es como un nuevo estatus, ¿no? Y además tienes algo que perder. Bueno, pues en el tejido asociativo puede pasar algo parecido, ¿no? Tienes también algo que perder. ¿Qué barrios crees que es más fácil introducir estos cambios y cuáles crees que sean más complicados? Cuando dices estos cambios, ¿te refieres...? A la gentrificación. Bueno, si nos referimos a la gentrificación, así como de matiz más cultural, que está todos los días en los medios, también creo que porque los que escriben en los medios viven allí y son un poco hipster también, pues los barrios más céntricos, porque son los que tienen ese capital cultural, ¿no? Esa posibilidad de atraer al turismo, etcétera. Si nos referimos a una gentrificación más bestia con paras excavadoras, pues aquellos que están más fuera del foco y aquellos donde la gente tiene una menor capacidad de resistencia porque tiene menos dinero, porque tiene menos tiempo de su vida para dedicar a oponerlo. Una cosa muy que fue muy buena del movimiento vecinal, nadie se esperaba que fuera así y sucedió, es que al construir barrios enteros en el extrarradio, la gente pudo encontrarse con que todo el mundo que vivía allí era de la misma clase, tenía los mismos problemas, se encontraba con que no tenían un autobús que llegara a su barrio todos. Si os fijáis ahora mismo ya, bueno, están los PAOs, pero están dirigidos más como hacia la clase media, ¿no? Entonces, lo que se intentó después es que la vivienda protegida estuviera salpicando el territorio para que no pudiera haber esa agrupación y esa conciencia de tener el mismo problema, y al revés, esas personas pensaran que pertenecían a la clase media porque todos somos clase media. Entonces, creo que, pues lo que te digo, o sea, en Malasaña es más fácil que suceda que suceda la calle Fuencarral, por ejemplo, o sea, que se convierta la calle Fuencarral en lo que se ha convertido, y en, pues no sé, en Villaverde es más fácil que un grupo de personas, además con una edad avanzada, las en medio engañen y acaben sin casa y sin nadie, y ahí se construya una barriada nueva. Es más fácil. Allí hay barrios que se consideran especialmente conflictivos, ¿no? Los que hemos hablado ahora, pues Carabanchel o Vallecas. Claro, y estos están, digamos que es como fuera de la M30. Hablabas de los que están lejos, que son fácilmente gentrificables de una manera, los que están muy en el centro, y todo lo que está en el medio es ingentrificable, que es una barbaridad enorme de barrios. Y es un poco lo que viene sonando últimamente como nuevas centralidades también, ¿no? Claro. O sea, pues Carabanchel, Vallecas, Tetuán, en realidad pues están a un paso, a un tiro de piedra, ¿no? Y creo que además van a estar más en el punto de mira por una razón. O sea, lo que se ve ahora es que ya decididamente el Ayuntamiento va a saco a convertir el centro de Madrid entero en un centro comercial al aire libre y para guiris. O sea, el Bicimad se ve, porque las bicicletas son para turistas, por los precios que tienen, lo que quieren hacer todo el centro prácticamente semi-peatonal es también para favorecer el comercio, pero no cualquier comercio, sino el comercio de, bueno, pues no el de proximidad y la huevería sino las tiendas de ropa, lo que podemos ver en Chueca, en Malasaña, etcétera. Y no sé si sabéis, ahora ya lo último que quieren hacer y es lo que llaman la reforma de la Plaza de España. Pero la reforma de la Plaza de España, que no es una reforma de la Plaza de España, es una reforma que es de gran parte del centro. Entonces, van a pagar, se supone, gran parte las empresas que rodean la Plaza de España, los que han comprado el edificio de España, que ya le han trampeado la licencia para que puedan semiderruirlo sin tener que haberlo podido hacer, la Mutua y otros hoteles que se van a poner alrededor. Se supone que van a pagar para poner esa zona muy en auge comercialmente. Van a quitar casi todos los árboles que hay, los van a talar, van a dejar unos poquitos, pero muchos incluso que están catalogados lo van a quitar. Ese es el plan. Van a hacer más grande el aparcamiento, van a quitar el escalón de Tardebailén y quieren hacer una zona peatonal desde el Palacio de Liria hasta el Palacio Real. O sea, una bestialidad. Entonces, lo que quieren hacer es eso, que el centro de Madrid sea solamente un centro comercial al aire libre. A su vez, Lavapiés, pues eso, no se limpia, por ejemplo, es donde más cámaras de seguridad hay, porque también están metiendo la cuña por ahí. Entonces, es un caso similar al que planteas en Plaza de España a un modelo previo que se hizo en la calle Ballesta con lo del Tribol y tal, en el cual participaron en empresas ajenas al ayuntamiento que gestionaron o modificaron de alguna manera el asunto. Es diferente, pero es lo mismo en cuanto que la Plaza de Luna es eso, un erial de cemento para poner ferias y para poner terrazas. Es diferente porque en ese caso Tribal, que pasaba por ser una asociación de vecinos, aunque realmente es una empresa y que además esto sabe muy bien la gente de Todo por la Praxis. Diego de Todo por la Praxis, la gente de Todo por la Praxis, lo tienen estudiadísimo, lo tienen en su web, súper documentado. Pues es diferente, ¿por qué? Porque allí, bueno, simplemente fue una empresa que tuvo el favor del ayuntamiento, hasta tal punto que en planos oficiales y hasta en el Bocán, creo recordar, salía el barrio como tribal, pero como que de tribal, ese barrio nunca se ha llamado tribal, en todo caso es una asociación de comerciantes que se llama así. Y, pero es diferente porque en realidad no existía esa colaboración público-privada. Ajá. Pero fíjate que esa colaboración público-privada se ha ensayado antes, lo que hablaba antes Miquel, de que se ensayaba en el chino cosas que luego se aplicaban a toda la ciudad. Pues, por ejemplo, en el paseo de la dirección, que está en Tetuán, ya llegando a Plaza Castilla. Para quien no lo sepa ahora, pues ahí se hizo... Bueno, el ayuntamiento cedió a Dragados la reforma. Se debía realojar a los vecinos, remodelar el barrio. Llegó la burbuja y entonces Dragados hizo cuentas de nuevo y se dio cuenta de que no le salían las cuentas y dejó el barrio abandonado, abierto. El ayuntamiento, además, no pasa por allí nunca para limpiar. Entonces el barrio está desde hace 6 años levantado, solo como la mitad de la gente realojada, etcétera. Bueno, pues ese plan público-privado que se ensayó allí, y que por cierto ha sido un desastre, ahora se va a aplicar a la zona de Azca, que también se supone que las empresas de la zona van a pagar parte, y se va a aplicar, yo espero que no se llegue a aplicar porque pierda el PP las elecciones, lo que sea, pero se quiere aplicar a la zona de Plaza España. Ah, y además en Plaza España han anunciado para tirarse el rollo de guay, y esto en el libro de Miquel lo pone en algún momento con el modelo Barcelona, que van a hacer que la ciudadanía va a decidir cómo va a ser la Plaza de España. Bueno, ellos ya tienen un plan de cómo va a ser, y las cosas más absolutamente... absurdas y nimias. Sí, de colocar aquí esto, un parterre aquí o lo que sea, se van a poder votar por internet, han dicho, de momento no. Entonces, claro, es como una coartada, ¿no? Es como la coartada de participación popular. Que no... Plaza de España es un poco la continuación de lo que ha ido pasando en Gran Vía durante estos últimos años, porque eso parece que no nos damos cuenta, pero es la realidad... Lo que ha pasado en la Plaza de Callao, ¿no? Que era un sitio de encuentro en el que incluso en verano podías estar ahí tranquilamente porque había unos cuantos árboles que te daban sombra. Ahora ya no hay absolutamente nada, igual que en Sol, sí, que aquello sí, es un secarral asqueroso. Sí. Y los toditos que solamente están para la peña que va a comprar. Sí, sí. Tú ya te puedes morir del asco como ciudadana viviendo aquí en Madrid. Entonces esto de Plaza de España es una continuación de todas las tropelías estas que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Pues me temo que sí. Y esto tiene un poco que ver con que les ha fallado el modelo anterior de traer Eurovegas, de tener un aeropuerto internacional y que venga gente de negocios, de hacer la caja mágica. Como eso todo se les ha venido abajo, pues parece que el nuevo plan que tienen es ir a por el turismo del centro. Y todo en plan cutre, porque es que es este país cutre. Hay que crear nichos de negocio constantemente, claro. No os dais cuenta. Y os habéis olvidado también de la reforma de la Plaza de la Luna, que eso ya sí que fue el bombazo, ¿no? Que madre mía, qué desastre. Sí. ¿Qué pues, disaster? Os voy a contar, sé que va muy mal de tiempo, pero déjame que te ponga un temita muy cortito, que te va a encantar a ti además. A mí sí, porque además este tema que vas a poner lo ha propuesto tu alter ego, el otro. Mi enemigo. Tu enemigo en la enemigo cumbre. Musical. DJ Sociofobia, César Rendueles. Sí, César Rendueles nos manda este tema y que nos manda el tema nada más. Te pones a investigar y dices, madre mía, hay historia detrás de este tema. El grupo es Pisando Fuerte, puede que no suene a ninguno. Pero si cuando os cuente el entorno y dónde surge todo esto, vais a atar cabos rápidamente. El tema se llama Santa Coloma Primer Reich. Ya os dais cuenta de dónde estamos hablando, Santa Coloma de Gramanet. Pisando Fuerte eran un grupo de punk hoy, que en sus inicios funcionaron bajo el nombre de Dolor Insoportable. Las canciones bastante directas, contundentes y salvajes mezclaban pues, el ska con el punk hoy propio del movimiento skin, que era incipiente en aquella época en Santa Coloma y alrededores de Barcelona. Luego vendría ya la diferenciación entre, ya a principios de los 80, entre Red Skins y Skins, pues solo Insoportable tuvieron que posicionarse políticamente hablando, cuando al principio eran esencialmente Skins hoy, sin ningún tipo de historia, y Pisando Fuerte ya se apoya bastante en el movimiento Red Skin. En el año 63 se estrenaban en directo en el festival Barricada Rock junto a Monstruación, Antidogmatics, Lodi Social, Bab y Tijuana en Blue. Todos han sonado aquí, son de parte de tu... ¡Qué maravilla! Lo más granado. Madre mía. En aquellos años frecuentaban Pisando Fuerte los bares donde ponían punk allí en Santa Coloma, y allí se hicieron coleguitas del dibujante Azagra, Carlos Azagra, que tras un paso por Zaragoza, Barcelona, acababa viviendo en Santa Coloma. Allí, que le conocieron, compartían cervezas, música, bares y tal, y Azagra se inspiró en dos de los componentes de Pisando Fuerte, concretamente Ñito y Pedro, para sus personajes Pedro Pico y Pico Vena. Ved fotos de Pisando Fuerte y veréis claramente quiénes dos eran. La gentrificación en Santa Coloma Aún no ha llegado del todo. Curiosamente hay casos importantes y habría, y si veis fotos de Santa Coloma hoy veréis que no era la Santa Coloma de los 80. Muchas cosas han cambiado también, pero en aquellos años, en el 83, Pisando Fuerte decían en su letra, que vais a escuchar a continuación: Santa Coloma, primer Reich, un mogollón descomunal, un agujero reservado para miles de parados. Pisando Fuerte. Fuerte por el lodazal de nuestros barrios hoy aquí en este Barrio Canino 138, estos barrios cambiantes. Estábamos hablando de unos zonas determinadas, de barrios de Madrid, y hay un caso que me resulta a mí interesante, además por personalmente hablando. Usera, un barrio que al cual de repente llegó un aluvión brutal de población china, de repente, probablemente tras aquel cierre de los comercios en la zona de Tirso de Molina, Lavapiés, la apertura del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada y la aparición de repente de un nuevo meganúcleo comercial chino en la zona de Usera, y a su vez la cercanía a Madrid-Río, los intentos, yo es que veo un Soho, un nuevo Soho en Usera ya directamente a los pies del río con todos los cafés más modernos y más hipster del momento. ¿Qué pasa con Usera? No lo sé, no conozco. Bueno, miento, he trabajado en Usera, he trabajado un par de años en la biblioteca de Usera y recuerdo todo aquello, pero no lo conozco mucho. Sí sé que están abriendo salas de teatro y alternativas y este tipo de cosas, pero no sé hasta qué punto. O sea, es un buen punto lo que dices de la cercanía de Madrid-Río, pero no sabría decirte, ¿no? A mí la situación principal que ocurre es sobre todo la movilidad, ¿no? Empezábamos también hablando del programa de repente de mover a miles de personas de un sitio a otro. En este caso se hizo con población china. Sí. Y claro, ¿qué supone cuando a una personas que llevan viviendo toda la vida en Usera? Usera es barrio esos que vive gente de toda la vida, ¿no? Y de repente su barrio es china. Así, directamente. Podemos interpretarlo en paralelismos con otras oleadas de inmigración en otros barrios. De Tetuán también, además, sí. Tienes una zona en la que también hay una zona china, una zona marroquí, una zona latina. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se da este recibimiento? Bueno, es desigual, todos sabemos. Yo creo que en tanto en cuanto hay menos... menos colectivos que piensan sobre ello, que trabajan sobre ello, el recibimiento puede ser peor, ¿no? Es decir, hay no lo vamos a engañar, pues hay mucha gente con... Bueno, hay mucha gente que el primer extranjero que ha visto en su vida lo ha visto en los años 80, no lo sé, todavía, sí, sí, ¿no? Probablemente, sí. Entonces, hay una falta de educación muy grande, venimos donde venimos, y yo creo que en la medida que haya menos, menos redes menos densas, vecinales, que trabajen en contra de esto, pues el recinto será peor. En cualquier caso, también pienso que la parte peor será la de esta gente, que además viene desde el otro lado del mundo y viene aquí, ¿no? Yo hablo en el libro, en un capítulo, del extrañamiento como medida de gentrificación y lo comparo con la gente después de un terremoto o algo así, que le realojan en un sitio que no tiene nada que ver y de repente tiene como una disonancia cognitiva que dice, estoy en otro mundo, me han recortado mi silueta y me han pegado en un sitio, y esto es un shock muy grande, ¿no? Un shock más grande para el que viene que para el que recibe a esa gente, sin negar que para el que recibe a esa gente también puede crear un conflicto. Y esto está pasando, lo que os comentaba el paso de la dirección, pues una serie de vecinos no es que le haya echado la culpa, ellos son conscientes de que la culpa la tiene el Ayuntamiento y Dragados, bien, pero que se les ha ocurrido hacer mapas poniendo dónde ha ocupado gente de origen rumano, casas viejas, de alguna manera culpándoles de la situación del barrio, sin darse cuenta de que la situación del barrio solo hay un culpable o hay dos, que son el Ayuntamiento y Dragados, ¿no? Pues un poquito yo creo que entre todos hay que utilizar esa pedagogía y ese apoyo mutuo y darse cuenta de quiénes son los que son como tú, ¿no? O sea, pues en el caso de Tetuán no niego que haya... O sea, quizá hay más un problema de integración de culturas que de convivencia, es decir, la convivencia ha sido muy buena. Quizá lo que ha faltado en algún momento ha sido más integración, ¿no? Pero, o sea, más mezcla que la hay en ciertos ambientes, pero no la hay cotidianamente en todos los sitios, por decirlo de alguna manera. Bueno, está claro que hay una segregación socioespacial de la población. Sí. ¿Qué beneficios directos obtienen las clases dirigentes de este apartheid socioeconómico? Bueno, pues para empezar, tener lejos a los pobres, porque les tienen miedo, pavor y no quieren juntarse con ellos. Qué curioso siempre me ha resultado eso, de verdad. Sí, sí, yo creo sinceramente que es eso. O sea, es como cuando, retrotrayéndonos a lo que decíamos, al principio estaban juntos y cuando empezaron a levantarse las clases populares es cuando decidieron mandarles lejos. Es decir, el no mezclarse con nosotros. Ese es el meollo de la cuestión, quizás, ¿no? ¿Que deberíamos aprovechar que nos tienen miedo para cortarle las cabezas? No aventuraba tanto, no parece mala idea, sin duda. Yo siempre tenía la sensación, como joven de barriete de extrarradio, las primeras veces que andaba por el barrio de Salamanca, de que entraba en otro mundo, ¿no? Probablemente el chino que llegó el primer día a Usera flipó bastante, yo flipé bastante. Y en la calle Serrano o Goya y tal, y de repente me daba cuenta de un asunto, y era que había una especie de apartheid real. O sea, había un muro. Yo no pintaba nada en el barrio de Salamanca porque no podía comprar nada, no necesitaba nada de él y él no necesitaba nada de mí. Y lo mismo pasaba con una persona que vivía en el barrio de Salamanca, en Aluche, ¿no? No necesitaba nada de ello, de ese barrio, y el barrio no necesitaba nada de esa persona. Estos planteamientos, que son tan evidentes, tanto como cualquier persona que se dé un paseo por estas zonas puede planteárselos, generan una segregación que está bien, puede reflejarse en esto que comentabas de que quieren tener lejos a los pobres, pero evidentemente hay otros beneficios que son de carácter económico. ¿Cómo se pueden plantear estos beneficios así? Que son laberintos muy intrincados y extraños, pero de alguna manera que podamos entenderlos así rápidamente. No te pillo por dónde. Si yo genero una segregación sociocultural, económica, etcétera, y sacando a la gente fuera del barrio, ¿cómo puedo yo hacer esto? O sea, lo hago para no tener a los pobres en mi ciudad, sí, pero eso, ¿qué mi dinero me da a mí? O sea, es una cosa, yo entiendo que esta gente puede tener muchas emociones y mucha moralidad, pero evidentemente ellos viven en su chaletazo o en donde sea, con cámaras y protección. Sí, pero bueno, por ejemplo, en el caso de los centros urbanos, si estamos creando un centro comercial de lujo o semilujo abierto, necesitamos tenerlo, en palabras que podrían ser no nuestras, pero sí suyas, saneado, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos que echar la prostitución de allí, tenemos que tenerlo en lo que puede ser su concepción adecentado. Una cuestión de imagen, Sí, una cuestión de imagen, se podría decir. De todas maneras, también lo que os comentaba antes, ha habido como un reflujo en esto. de querer hacernos creer que toda la ciudad era interclasista y todos somos clase media. Se han cuidado muy mucho ya últimamente, en las últimas décadas, desde esa potencia de los 70 y 80 del movimiento vecinal, de que eso parezcan guetos, aunque puedan serlo en un momento dado. Han intentado que todos pensemos que estamos mezclados con todos, que todos somos clase media, para desactivar el conflicto. Siempre vuelvo a lo de siempre, no sé si lo han diseñado así, pero esto ha operado así, ¿no? Se me ocurre también otra cuestión, y ya que tiene que ver más con pasta directa. Si nosotros quisiéramos, ¿no?, somos aquí un contubernio poderoso y quisiéramos hacer la operación Plaza de España, previamente tendríamos que disponer del espacio y disponer también de, bueno, de que la gente que viviera en ella estuviera dispuesta a cedernos o bien sus terrenos, sus casas, sí, sí, o lo que sea, ¿no? En primer lugar, habías hablado además, María, también, ¿no?, del caso de Lavapiés, cómo habían ido echando a la gente. Yo entiendo que movilizar gente, cambiar gente de sitio, disponer de alguna manera de que la ciudad, no, los vecinos no sientan este arraigo, ¿no?, del que hablábamos también, facilita operaciones comerciales que dan pingües beneficios, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, antes has dicho una cosa muy interesante, que es los sitios más combativos, y has nombrado, por ejemplo, Vallecas. El orgullo de barrio que hay en Vallecas no lo hay en la mayoría de los barrios. Es decir, ese barrionalismo, por decirlo de alguna manera, ese orgullo de pertenencia a un sitio y de saber que recoges un poco la herencia combativa de ese sitio porque lo has visto a tu alrededor, porque te lo han contado, porque lo has mamado, pues es lo que hace tener una mayor resistencia a ese barrio. El quitar, el eliminar esas resistencias es, como tú dices, eso, la manera de poder hacer tabula rasa y empezar de nuevo con sus proyectos megalómanos y con sus negocios, a fin de cuentas, que es lo que son. Había un concepto que además habías lanzado al principio del programa y quería recoger. Le queríamos haber preguntado a Miguel también al respecto, que era el tema del higienismo. Ah. Esto además es un concepto que a mí me parece brutal porque es como muy gráfico en cuanto a un tema de higiene, ¿no?, de tener la ciudad limpia. Pero es que además tiene unas consecuencias un poco salvajes. Servando Rocha nos ha hablado bastante del higienismo y él desarrolla su teoría propia acerca de cómo la Revolución Francesa del higienismo se planteó como una directriz a tener en cuenta, sí, sí, a la hora de manejar las masas en una ciudad. El higienismo planteado así como de limpieza social en esta ciudad es un hecho, ¿no? Claro, además es que el higienismo de origen, el que, digamos, nace en el siglo XIX, este va siempre de la mano de la moralidad. O sea, siempre cualquier texto que lees de un higienista está hablando de esos, de manera paternalista, de esa gente, que además incluso físicamente les van a caracterizar. O sea, la gente pobre que vive en Lavapiés son gente con, incluso si lees La Busca de Baroja, son así, gente con rasgos grotescos, son los niños que están pidiendo en la calle son, les llaman directamente anormales. Y esto va unido además a un concepto de moralidad. Y aquí en Pacífico, por ejemplo, es donde se construye la constructora benéfica, los primeros promotores del higienismo urbanista, digamos, con Concepción Arenal y un montón de ricachones de la época, hacen el barrio de Pacífico, por ejemplo, y lo hacen como un vivienda obrera, que lo que en principio lo que quiere es ser un sitio ordenado donde los obreros tengan buenas costumbres, no vayan al bar para que puedan ir al día siguiente al trabajo a su hora, vivan en vez de ya vivir en comunidad, vivan cada uno con su familia. Es decir, una noción que a veces tiene unos beneficios sociales también, porque de repente van a tener un retrete que no tenían, pero también tiene una concepción moral que se quiere imponer al trabajador y tiene una concepción económica, que es, se quiere imponer los ritmos de trabajo de la fábrica a la que la gente que viene del campo no estaba acostumbrada y se le impone a través del urbanismo. Y esto pasa aquí en Pacífico, de hecho. A mí cuando estabas diciendo antes, te dejo ya, lo del orgullo de clase en Vallecas, se me ha venido una imagen un poco rara, que yo he visto un barrio donde hay tanto orgullo, no es tanto como en Vallecas, miento, pero sí he visto gente del barrio de Salamanca decir, yo soy de la plaza del Marqués de Salamanca, sí, tienes así, razón, con orgullo, Pregunta. Eres de Tetuán, vives en Tetuán. Vivo. Y sí, este verano me llamó poderosamente la atención el rollo de los nazis, aquellos que se metieron en aquella fábrica. Sí, sí. Me sorprende que los nazis se vayan al barrio de Tetuán. La respuesta de la gente me pareció fantástica y maravillosa. ¿Cómo lo viviste? Si es que lo viviste tú así, sí, un poco en primera persona. Sí, y si crees que tiene relación, porque se oía por ahí que la policía estaba un poco Esto es absolutamente protegiendo cierto. A los nazis y cosas de estas. Yo es que además, bueno, Tetuán no es un barrio, es un distrito, son 5 barrios, es una pasada. Pero casualmente esa ocupación está a 2 calles de mi casa, ¿no? Digamos en la zona de Estrecho. Y yo pasaba cada día allí con el carrito del niño a vigilarles y decir, porque bueno, se juntaron muchos colectivos del barrio, luego vino toda esta criminalización de la enredadera a través de que simplemente nos habíamos reunido allí y tal. Y bueno, la policía estaba de chachara con ellos y estaba vigilándoles para que no les pasa nada, porque desde el primer día hubo gente que si no está la policía dura un año y un día, eso también te lo digo. Hay una de las dirigentes del MSR que vive allí, con lo cual esto tiene algo que ver. Pero más allá de eso, creo que tiene mucho que ver el hecho del nuevo fascismo de corte identitario que quiere captar gente de clase trabajadora. Ya en las elecciones anteriores pasaban mucho por allí, con el coche y tal, se le gritaba. Y luego, yo no digo que nadie lo haya planeado, pero esto beneficiaba totalmente a la desactivación del tejido combativo que se había creado ahí. Eso la casa de la calle Juan Dolías está en una zona donde están las 2 casas ocupas más potentes del barrio, donde se reúnen invisibles de Tetuán, que ha salido en The Guardian con un ejemplo alucinante de apoyo mutuo, donde está el banco de alimentos, y además está en una zona que era la zona industrial, que ahora está de capa caída, pero que sigue teniendo, que es muy jugosa porque está al lado de General Perón y al lado de la zona más cara de Madrid. Entonces, de alguna manera, el que los nazis estuvieran allí, yo no digo que nadie les haya metido, pero que convenía que estuvieran allí, sí, para desactivar y criminalizar el tejido combativo y para crear esa sensación de inseguridad de la que hablábamos, que permitiera en un momento dado cambiar los usos de los talleres que todavía quedan y locales vacíos que están al lado de la zona más cara de Madrid y que son un negocio, vamos, pues, que está ahí. Vamos, blanco y en botella. El que no lo quiera ver es porque... Totalmente. También tenemos nazis en Móstoles, ¿eh? A ver si os vais a pensar. No, ¿Queréis hay nazis en todos lados. Claro que sí. Por desgracia. Mis propios nazis tengo. Bueno, vamos llegando al final de la charla con Luis, muy interesante, pero todavía nos queda un poquito más de música de escuchar hoy. Y nos quedan música, pregunta, nos queda de todo. Vamos a escuchar un tema que a mí tenía muchas ganas de poner porque me toca también un poco así emocionalmente hablando. De entre los músicos que se han dedicado a hacer crónica de la marginalidad, probablemente Burning ocupe un lugar destacado. Sus relatos acerca del barrio de la Lipa y de los personajes que se movían por el Madrid de barrio de los 70 no tienen desperdicios en este sentido. En el año 87 grababan los Burning Cuchillo, un disco fallido a mi entender, la verdad, en cuanto al sonido, pero que tiene muy buenos temas como el que vamos a escuchar hoy y que nos viene al pelo. El tema es Chueca. Chueca es también un paradigma en ese sentido, ¿no?, de cambio. El relato que hacen Burning del Chueca del año 87... para mí es como una fotografía del pasado, ¿no? Por diversas circunstancias, yo siendo un niño pasaba periódicamente por la plaza de Chueca, por la calle Barquillo y alrededores con mi madre, que jamás me soltaba de la mano nunca, y recuerdo perfectamente el ambiente que era así como entre cementerio viviente y macarra patibulario que reinaba en el barrio. Del proceso de gentrificación del barrio, cualquiera que pase por sus calles hoy puede dar detalles. Pero de lo que pasaba en aquellos años, nadie mejor que los Burning para contarlo. Chicos, Bueno, pues ya sí que vamos a enfilar esta recta final del programa. Una vez más, dando gracias a Luis de la Cruz por este rato agradable que hemos pasado aquí esta tarde con estos micros de por medio. A vosotros. Y dar también las gracias, bueno, y pedirle perdón a Miquel Fernández por la de veces que habremos dicho Miquel esta tarde. Todos, sé que además yo antes he apuntado un par de vuestras también, ¿eh? No solo yo. Así que perdón y gracias a Miquel Fernández. Y eso que no eres euskoparlante. Que va, pero es que te sale así. Miquel Fernández, autor de este libro Matar al Chino, publicado por la editorial Virus Editorial, y que además la propia editorial, nuestro contacto con ellos, ha sido la inspiradora de este programa. Ellos eran los que nos tiraban la piedra y nos lanzaban ese reto de intentar hacer un Matar al Chino versión madrileña, y hoy pues de la mano de Luis de la Cruz yo creo que lo hemos conseguido, y además tendiendo ese puente con Miquel Rodríguez. Y bueno, y no nos olvidamos también de Violeta, de la Oficina de la Vivienda de Madrid, y bueno, y también un poco de la mano de todos esos colectivos madrileños que andan peleando por la vivienda, también el grupo de vivienda de la Asamblea de Chamberí, donde también está Violeta. Y bueno, pues la verdad es que han sido charlas muy interesantes en las que hemos tocado muchos barrios. Hemos tocado muchos barrios, muchos temas, y nos quedan muchos todavía por tocar, la verdad. Es una pena, lo siento, yo estaba hablando con Luis aquí de que nos han quedado 50 temas en el tintero, 50 temas musicales también, porque hay que agradecer a la gente que esta semana lanzábamos el desafío en el Twitter. Me estáis ahorrando trabajo, amigos. Yo antes tenía que currarme todos los temas y ahora, como colaboráis, yo solamente me pongo la información y sois vosotros los que me ponéis los temas. Seguid así, me encanta. Bueno, pues vamos a decir también cosas que van a ocurrir muy próximamente. Lo primero y más rápido que va a ocurrir va a ser mañana la presentación del libro ¿Por qué Marx no habló de copyright? Libro cuya autoría es de nuestro querido David Canino. Es un libro gafapasta por su autor. David Canino García Aristegui presenta este libro sobre los derechos de autor analizados desde una perspectiva de izquierda. Mañana, sábado, día 29 de noviembre, en la librería Enclave. El domingo a las 8 de la tarde, los monólogos cómicos de Bipartidos de Risa, con otros 5 monologuistas cómicos, que es una actividad organizada por la Asamblea de Ágora Sol Radio, a partir de las 8 de la tarde en el Café Comercial en la Glorieta de Bilbao, al módico precio de 5 pavos, 2 horas y media de risas. Y esos 5 pavos multiplicados por todos los que vayáis se van directamente a la caja de Ágora Sol Radio para financiar los equipos y los costes de emisión de esta emisora. No cobra nadie, ni el Café Comercial, ni los monólogos, ni el Tato. Y por hablar un poco también de lo que va a hacer Barrio Canino, pues deciros que la semana que viene tenemos un programa muy especial en el que no sabemos ni lo que va a ocurrir, pero especial sí que va a ser. Vendrá con nosotros Bea, del programa Hacia el Sur en el Atlántico, podcast antiguamente emitido en Onda Expansiva, actualmente podcast libre por las redes desde la ciudad de Valladolid, con el que vamos a tener un choque radiofónico del que no sabemos lo que puede salir, pero sí que sabemos que va a molar. Eso va a ser el próximo viernes, aquí en estos mismos micrófonos, a partir de las 4 de la tarde. Recuperaremos, creo, el horario habitual. Yo tengo unas ganas, es que Bea es un encanto y, joder, va a ser un programazo seguro. Pues Luis, lo dicho, gracias y nos vemos en otra. Nos vemos en otra. Déjame decir un segundo una cosa, que no hemos hablado de Ofelia Neto 29, que estemos atentos, que va, la cosa sigue en pie y que pronto sabréis cositas de movilizaciones. Estaremos al loro. Lo teníamos en el guión. Es una de las cosas que se nos ha quedado fuera. María, Ofelia Nieto sí es el nombre de una señora. Gentrificación no. Muy interesante la charla con Luis. Buscarla en internet. Tiene artículos muy interesantes para recuperar un poco la memoria histórica de esta ciudad, que no estaría mal. Y a ver si podemos crear un poco de conciencia de clase y lucha social. Para despedirme, voy a dar conciencia de clase, así, pero en cucharadas. Empezábamos el programa con Hardfighter, que nos estaba rapeando en Madrid desde Cuatro Caminos Profundo, y vamos a finalizarlo con el otro granito de la música callejera underground desde el barrio de Moratalaz, Ransés Gallego, El Coleta. Ambos detentan la narrativa que en los 70 hicieron suya, pues los chichos, los chunguitos, la crónica social desde la marginalidad, o como es definida en el ámbito del hip hop, el low life. Que es la música de los suburbios. El Coleta se ha hecho un nombre con su rap kinky en la última oleada del hip hop español, y esto ha venido sustentado, pues, esta última oleada del hip hop, pues, por las redes sociales, los vídeos en YouTube, y este es un formato que hace llegar la música a más partes que una discográfica, y desde luego garantiza más descargas, sin olvidar que es un formato que, al que todo el mundo tiene acceso. Desde Rajoy hasta el poligonero con más oros en los dedos pueden descargarse la última canción del Hard Fighter o del Coleta. Coleta lanzó una campaña después de, en 2011, lanzar más Cornadas de Alambre, que es un formato de MP3 de libre descarga. Lanzó una campaña de financiación para grabar su siguiente disco apoyándose en su red de fans, que previo pago de 18 euros podían hacerse con el Iberican Pack, un lote con sus dos primeros discos y el nuevo titulado Yo, el Coleta. Y os digo una cosa, mirad el Twitter del Coleta porque ya está en marcha el Iberican Pack MK2 y va bien de tema. Así que, como dice el Coleta, vamos a dejaros con su tema Olé, en el que vais a escuchar grandes verdades. Mis letras son exportables a cualquier barrio obrero español. Pueden ser conceptos universales. Hasta la semana que viene. Solea por bulerías, navajas, imperio de la cocaína, bloques de Libima, échame una mano prima. En la calle, sentados en sillas, el barrio parece un concesionario de bimas. Quack, CBRs, jocks y calibras, pitbull, bullies, galgos y presas. Iberican Stafford con malas pulgas, Iberican Stafford como putas cabras. Abrieron el cierre con una pata de cabra. Eres una cobra o una culebra. Un Iberican, un celebra. Todo el mundo quiere ingresos extra. Soy un niño robando etruscos y cuestras. El Johnny de siempre te pide una libra. Por atrás escuadra, huevos y palabra. Se bajaron del coche con una barra. Olor a goma, Sodoma, Gomorra. Pregúntale al de la gorra. Sellos de oro en chándal, macarras. Te van a matar por cuatro perras. Orgullo de barrio, Rosario, Camorra. El mercado de la droga nunca cierra. Grifa, zarpa, esto es la guerra. Villanos, somos perros callejeros, mordiendo por un puñado de euros. Macarras con malos pelos, como el Jaro, como el Jero. Por el honor o por el dinero, empotran tips contra cajeros. Tu rascacielos reducido a escombros, deja tu coche siniestro, llega el primero. Bajarse al moro, todo lleno de oro. Isleros, cojones como vitorinos. 286 caballos de Espartero, de Estrella Pavones subiendo por vinateros. Barrio obrero, jóvenes en paro, chatarreros, Angelés en faros. Pluma asesina como Nicky Santoro, que tatuado esta piel de toro. Se bajaron del coche con una barra. Olor a goma, Sodoma, Gomorra. Pregúntale al de la gorra. Sellos de oro en chándal, macarras. Te van a matar por cuatro perras. Orgullo de barrio, Rosario, Camorra. El mercado de la droga nunca cierra. Grifa, zarpa, esto es la guerra.